Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre, en compañía del Marcus y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Muchos oyentes aquí de Elite N Radio a través de Radio Instinto Urbano y de Radio Anime Nexus. Estamos en una edición más, la edición número... ¿qué número será? Este es el programa de la cronología oficial de Elite N Radio. Este ya te digo porque ahora subió los podcasts. Este es el programa número 15. El programa del miércoles pasado no cuenta en la cronología porque va como especial del E3. Entonces ya vamos en el programa número 15. Vamos en el programa número 15, episodio 117 en la ¿cómo se llama? En la nomenclatura. Muy bien, pues estamos en esta edición más post E3, ya asimilando todos los chingadazos que vimos la semana pasada. Hace una semana estábamos con la expectativa de que iba a ser lo mejor, que iba a ser lo peor. Hoy es la hora de la verdad. Hoy vamos a saber y vamos a comentarlo aquí qué fue lo mejor y qué fue lo peor. Y entre otras cosas que aquí iremos dilucidando, ¿no? Propiamente. Bien, Marcus, te cedo ahora sí que la titularidad Hoy Marcus ahora sí que vas a cumplir el rol de conductor principal del programa. O sea, no va a tener un rol de colaborador, más bien como de conductor moderador. Así que hoy puedo descansar. Así que súbanle ego a este ingrato maldito que va a estar hablando estas 2 horas. Momento, estoy sin comentarios. Yo creo que del E3, sin duda, ahí creo que coincidimos todos, ¿no, Sony? O sea, nos íbamos a pelear para terminar diciendo lo mismo, güey. No, pues ya. La gente nos dice: no se hagan pendejos, ganó Sony. Cierto, es Yoshi Gullywood. De lo sublime a lo ridículo, güey. Yeah. Podemos usar el de Elite N, güey, pero... El, ¿cómo se llama? O sea, ahorita que entienda la mecánica va a entender por qué tiene que ser de las preguntas de grupo. Ah. Oye, por cierto, Marcus, fíjate que yo en la tarde... ya en la tarde le había reventado a H porque no se veían sus colaboradores. La verdad es que bien dice que todo se regresa en esta vida y pues ustedes no estaban al aire, así que vas a tener que repetir todo, pinche Marcus. Todo, güey, todo. Ok, está bien, no importa. Primero, otra vez le doy la bienvenida. Bienvenido, Marcelino. Hola, hola, ¿cómo están? Ok, ya está. Y Marcus, otra vez, va desde el principio. Una disculpa por la dificultad técnica. Ok, banda, yo espero más bien que... No vale madre repetir las cosas, espero que la audiencia no se haya ido a la mierda. Espero que la banda siga aquí, porque se va a poner bueno el programa. El sensei ya dijo que no puede responder, que yo voy a estar como organizando la temática del día de hoy. Sí, hoy Marcos va a conducir. Hoy vamos a ver cómo sale y si sí, pues ya salen más madres así parecidas. Espero que salga bien, espero que la gente participe. Porque es muy fácil de participar, son dos clics, no pierde nada. Ok. El resumen que di, ya no creo ni qué chingas dije. La E3 estuvo muy chingona. Y hay cosas que nos gustaron y cosas que odiamos, ¿no? Y aquí en el ITN tratamos de llegar al mutuo acuerdo de cuáles fueron las más chingonas y cuáles fueron las más piteras. Y hay cosas en las que ya llegamos a un común acuerdo casi unánime. Por ejemplo, la mejor conferencia de todas, aquí coincidimos que fue la de Sony. Ya lo dijimos en el programa pasado. Y creo que es obvio, güey. Yo sé, ni modo que no la hayan visto, no mames. Pero hay otras cosas que, pues, como todos aquí tenemos gustos diferentes, no estamos tan de acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta temática es tratar de llegar al orden más civilizadamente, ordenadamente posible que podamos, valga la pinche palabra fea, para tratar de acomodar las cosas según el orden en el que nosotros consideramos más adecuado. Para eso hice una temática que nos va a hacer neta que nos peleemos igual. Igual y este es el último programa de Belita en el que escuchan, quién sabe, pero hay que ver. El pie de pie tiene razón. Ajá. Bueno. ¿Qué consiste el programa de hoy básicamente? Es... Le pedí al sensei Nuyasha y Marcelino, y otras personas, pero no pudieron participar en el programa de hoy, que escogiéramos tres nominados para diferentes categorías y a partir de ahí vamos a implementar la temática. Les voy a explicar las categorías y por qué algunas fueron descartadas. Ya les dije, obviamente, mejor conferencia, pues todos coincidimos que eso. No tiene caso perder el tiempo y discutir por algo que ya prácticamente está decidido, ¿no? Obviamente a nuestro criterio. Me refiero a que el sensei, Marcelino y yo pensamos que Sony fue quien se chingó a la E3. Otras categorías que ya podemos empezar como con un debate más intenso y más... Te voy a matar. Son estas. La primera, que es la más importante y creo que la vamos a dejar para el final de la transmisión, es el mejor juego de la conferencia. Donde vamos a decidir de absolutamente todo lo que se presentó, cuál para nosotros fue el mejor. La segunda es el mejor juego con Premier Mundial, que es el juego del que no sabíamos un carajo y ni siquiera sabíamos que existía ni nada. Oficialmente, rumores, pues hay rumores de todo. Que no conocemos oficialmente y que se presentó en este evento. La tercera categoría, que es con la que vamos a empezar para que entren en calorcito y vean más o menos cómo se va a armar el debate, es el mejor gameplay de la conferencia, que es el juego mostrado en acción con sus mecánicas de juego y un poco de sus gráficos y cosas por el estilo. Otra categoría es el mejor juego ya antes visto, que se refiere a juegos que ya fueron presentados en otros eventos o en la E3 del año pasado, pero que no han sido estrenados. Fue como recordarles que tenemos y va a llegar algún pinche momento. Otro, que está, tengo que hacer una aclaración, ya la había hecho, pero creo que no se había oído la chingada que dije. El peor juego de la conferencia, en el que vamos a tratar de decidir qué fue en serio lo peor, lo más asqueroso, lo más repudiable en cuanto a juegos que hubo en la pinche conferencia. Y la última categoría es lo más pitero de la conferencia. Que eso ya no se limita solamente a juegos. Puede ser, por ejemplo, algún otro producto, como los pinches amigos. Algún error técnico durante los eventos, alguna cosa, cualquier cosa, ¿ok? Eso es lo que lo hace muy diferente. Antes de explicarles bien la temática, quiero decirles que la manera en la que ustedes pueden participar, ya lo comenté ahorita muy poquito, es en realidad muy sencilla. Lo único que necesitan hacer es unirse al grupo GameZone Anime Nexus, donde conforme avancemos respecto a la categoría, va a haber una pregunta diferente que va a estar marcada al fin, hasta arriba del grupo. O sea, lo primero que van a ver en cuanto entren. ¿Okay? En esa pregunta están tres opciones, que es Sensei Nuyasha, Marcus y Marcelino, donde ustedes van a dar un voto a favor de aquella persona en la que ustedes coincidan, de la manera en que defienda su argumento y en la que vaya nominando juegos. Es como quienes ustedes creen que ha expresadose mejor en cuanto a las categorías. Ok, no recuerdo si esto lo dije cuando estaba en mute o cuando chingados, pero cada uno de nosotros tiene tres nominados. Lo curioso es que el sensei no sabe cuáles son mis nominados, ni cuáles son los de Marcelino. Marcelino no sabe cuáles son los del sensei, ni los míos. Yo no sé ni un carajo de los demás, ¿ok? O sea, cada quien tiene como sus cartas. Esta temática está basada en un pequeño juego de baraja española que no recuerdo el pinche nombre. Pero se los voy a explicar. Ni el sensei ni Marcelino conocen las reglas, así que sirve que ponen atención. El proceso es muy sencillo. Es para que nosotros tengamos que pensar antes de poner a un nominado. Y en serio es pensar, porque hay que ver y tratar de predecir qué va a decir la otra persona y en qué momento es mejor hacer una jugada de decir, güey, te voy a chingar tu decisión, cosas así. Ahí van. Son reglas muy sencillas, pero que tienen como su chiste, ¿no? El primero es que cada participante, en este caso el sensei Marcelino y yo, vamos a tener tres nominados para cada categoría y un comodín por cada categoría. Te voy a explicar qué es el comodín. La siguiente regla es que los nominados pueden repetirse. Por ejemplo, yo en un momento digo The Last Guardian y alguien más dice The Last Guardian, perfectamente legal. En este caso, el comodín puede usarse para darle doble valor a un nominado o para restarle valor a un nominado que ya haya sido puesto dos veces. Por ejemplo, si este de The Last Guardian, una sola vez puedes usar tu comodín para que valga 2, o si ya vale 2, puedes usar el comodín para quitarle 1. Es como para quitarle poder a la elección de una persona. En este caso, ese nominado en el que se usa el comodín puede ser propio o ajeno. El bronco no puede echarse cebollazo si quiere. La tercera es que no es obligatorio usar un comodín. Sin embargo, no se va a guardar para la siguiente categoría. Tienen derecho hasta ahorita, después les explico otra regla de los comodines, a uno por categoría. Y en caso de que se use un comodín, debe anunciarse después de haber puesto un nominado. O sea, si nominan a alguien, después deben decir que van a usar su comodín en cualquier otra cosa de esa misma categoría. En este caso, para la primera categoría, ya esto no aplica, pero sí va a ser una encuesta para ver quién empezaba. Porque en este caso, el orden de quién termina es importante, porque prácticamente es a quien le dan la última palabra. Ahorita vemos, decidimos quién empieza en este caso y quién termina. Tal vez yo podría empezar porque tengo que mantener el orden. Y a ver, ahorita deciden quién termina. Ustedes dos, va, ok. Sí, ese es un check. Lo siguiente es que cada participante pone un candidato sobre la mesa. O sea, tienen que poner uno siempre. No pueden saltar, no pueden decir que pasa ni nada. Siempre tienen que poner uno. Por eso también tienen que decidir poner primero los más, digamos así, piteros, y luego ir subiéndolos de nivel para que no se vayan a arrepentir. Ya que hayan puesto uno, el siguiente participante deberá poner otro nominado que considere que esté por encima del candidato anterior, y el participante tendrá un minuto para defender su decisión dando el argumento que prefiera. Tienen que justificar por qué chingados mandaron al carajo un nominado. A ver, esperen. No, esto ya lo había dicho. En ese momento pueden decidir usar el comodín para sumarle valor o quitarle valor a algún otro. El nominado que al final de todo, pues estos, yo creo que van a ser tres rondas, quede hasta arriba, ya sea usando comodines o de cualquier manera, va a ser el ganador. Por eso la persona que tenga, la persona que quede al final es la que prácticamente decide. Ahora bien, viene la parte importante y es donde participa el público, donde es muy fácil que la gente participe. Se va a hacer una pregunta cerrada en el grupo GameZone, donde se medirá el apoyo de la audiencia a cada uno de los participantes. El ganador de la votación ocupará el último lugar de la siguiente categoría. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo el sensei Nuyasha queda queda con más votos, va a ser el último en decidir en la siguiente categoría. O sea, le van a dar la última palabra. Sin embargo, el participante con menos votos en la votación del público se va a ganar un comodín para la siguiente categoría. O sea, quien tenga más votos tiene la última palabra, pero el que quede en último lugar tiene dos comodines. Puede usarlos para echarse cebollazos o para bajarle de huevos a un güey. Y la siguiente votación comenzará con el orden establecido por la votación. ¿Ok? Creo que las reglas están claras. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, por ejemplo, si no llego a completar los nominados en las categorías. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, el mínimo es un nominado. Y el máximo es tres. Todas tenemos que tener tres nominados. Sí, pero van a ser cíclicas. O sea, por ejemplo, yo empiezo, luego va Marcelino, luego va usted, luego otra vez yo, y así, y así, y así. ¿Okay? Oh, ya. O sea, el chiste ahorita, y por lo que lo hice así, es porque cada quien tiene tres. Y lo natural para poder avanzar en el juego y para evitar así como hacer malas elecciones es tratar de dejar lo que menos consideremos abajo y lo que vayamos considerando más relevante arriba. Y los comodines son para que la persona imponga respeto. ¿Entienden? ¿En qué momento ocupo mi comodín? ¿Cuando diga el último de mi categoría o...? Cuando quieras. Por ejemplo, dices en la primera ronda, yo pongo Uncharted 4 y uso mi comodín para darle doble valor. Cuenta. ¿Ok? Y nada más tenemos uno. Perfecto. Solo tienen uno, pero el que pierda la votación y en la siguiente categoría tiene dos. Puede usar uno para subirse el valor o para bajarle el valor a otro güey, como quieran. Eso también va a hacer que las otras personas piensen antes de aventar el comodín o de nominar a alguien. Porque un güey que tenga dos comodines puede automáticamente sumarle tres puntos a cualquier juego. Oh, y eso ya tendría bien. Eso ya pondría a pensar a las otras pinches... A las otras personas. ¿Ok? Ok. Entonces, si quieren yo empiezo. Voy a ir anotando aquí. Ya preparé unas imágenes ahí medio piteras para ir anunciando los ganadores en tres lugares. Para que haya más o menos un orden, ¿ok? Decidimos que la primera categoría va a ser el mejor gameplay que hayamos visto durante la conferencia. Ya les expliqué que el gameplay pues es el sistema de juego que hayamos visto en un tráiler. En este caso, yo empiezo con Uncharted 4. Y ahora voy a defender por qué. Uncharted 4 en la E3 se vio muy chingón. Fue un juego que se llevó muchísimos premios de otras personas y que a la gente le impactó. Sin embargo, yo creo que de Uncharted 4 ya habíamos visto mucho y es un juego que ya deberíamos tener en fase final. O sea, el juego ya debería estar produciéndose para su distribución en masa. Y pese al retraso que hubo, pues la gente sigue emocionada. Pero eso, vaya, eso ya lo tenían hecho. Fue un putazo en visualmente y todo, pero eso era algo que ya estaba establecido. O sea, no, sí fue bueno y todo, pero no tiene caso darle como el gran mérito, pues ya estaba ahí. Y esa es mi nominación. ¿Quién quiere continuar? Ya saben, el último tiene la última palabra. Ok, sigo yo. Ok. Mejor gameplay de la conferencia en el momento ha sido Fallout. Okay. Razones, pues. Entre comillas se lo tenían bastante guardado, aunque ya sabíamos un poco de lo que iba a venir y hemos visto. Ciertamente sí mejoró con respecto al anterior. Sacaron varias cositas y no son, digamos, muy innovadoras y son muy atractivas visualmente. Y puede ser que muchas personas que quizás no estén familiarizadas con la franquicia le den ganas de jugar. Principalmente por esas razones. De hecho, por lo que mostraron, puedes abordar el juego desde diferentes ángulos. No necesariamente ir a darte con todo, sino también puedes ir a construir, a hacer cosas, a desarrollar tu personaje y ya después continuar con la historia. Ok. Principalmente eso. ¿Le toca, Sensei? Ok, pues yo me voy por... Yo me voy por The Legend of Zelda Triforce Heroes. Ok. Para Nintendo 3DS. ¿Por qué? Principalmente porque retoma, si bien es cierto se le ha criticado que es un juego sin identidad, sin esto, sin aquello, sin lo otro, que para fan prietes y la chingada. Fuera de eso, me llama mucho la atención que primero retoma el motor gráfico de The Legend of Zelda A Link Between Worlds, que en mi pleno personal me pareció muy muy bueno y muy interesante. Le dio un nuevo aire a la movilidad que ya se tenía en la Link to the Past de Super Nintendo, ¿no? incorpora elementos como trajes que le dan power-ups al personaje, en este caso a Link, para poder ir desarrollando las misiones, y esto involucra también ciertos puzzles que le dan un poquito más de reto al juego. El modo multiplayer cooperativo me parece interesante, como al estilo de este otro juego que ya había salido en Game Boy Advance. Sin embargo, pues siento que es un poquito mejorado a lo que se vio en Game Boy Advance. En particular, el de Game Boy Advance no me gustó mucho. Pero este nuevo modo multiplayer que se está presentando y que se mostró más o menos cómo iba a funcionar, sí me pareció que pudiera aportarle algo interesante a este juego. Independientemente de lo que conlleva, de que quede ese mal sabor de boca que no anunciaron nada del Zelda de Wii U, pues al menos esto por el momento es como un, yo lo siento como un aperitivo para lo que se viene. Y aparte, pues es un juego también destinado para quienes nos gustó sobre todo a Link Between Worlds. Ok, muy bien. Nadie usó comodín en esta ronda, así que no sé si alguien quiere hacer como algún reclamo o alguna aclaración de las elecciones. A ver, yo estoy tranquilo. Yo ahorita estoy tranquilo, es parte de la estrategia. Yo estoy tranquilo. ¿Tú, Marcelino? No, yo también, ahorita tranquilo, sin nada más. De momento todo bien. ¿Usted, Sensei? Por el momento, de acuerdo con los comentarios de los demás, aunque pues yo apoyo a Zelda, ¿no? Ok, bien. Entonces vamos a la segunda de tres rondas. Empiezo yo. Y voy a poner sobre la mesa ni más ni menos que un juego que me hizo llorar, The Last Guardian. Ah, bueno. Y les voy a explicar por qué el gameplay que vimos de The Last Guardian es tan importante. Y es sencillamente por el gameplay, carajo. Este pinche juego lleva ya muchísimos supuestos años en desarrollo. E incluso ya era un rumor, ya era una chaqueta mental. Las personas ya ni siquiera sabían si sí existía ni nada. Habíamos visto un gameplay hace ya muchos años. Hubo cambios en la dirección, en todo. O sea, por ejemplo, Fumito Ueda, estuvo, luego no estuvo, un chingo de cosas. Entonces la gente pensaba que el juego ya no iba a mantener su esencia clásica de Team Ico, de juegos como Ico y Shadow of the Colossus. Sin embargo, en esta E3, Sony se lo rifó no solo mostrando el juego en sí, sino también mostrando gameplay. Ellos bien pudieron sencillamente dar el anuncio y lavarse las manos y que la gente se emocionara, pero fue muy amable y fue muy chingón poder ver en la conferencia de Sony un gameplay ya bien hecho, bien desarrollado, y que mantiene esta esencia de los otros juegos que muchos sabrán. Durante el gameplay decían algunas personas que se veía como que el personaje se caía o daba tropezones, cosas así. Y eso es clásico de este tipo de juegos, donde el personaje es hasta cierto punto torpe. Entonces a mí me alegró mucho ver un gameplay hecho y derecho. Así que ahí se va The Last Guardian. Y yo tiro fuerte, le aviento mi comodín. Va. Vas, Marcelino. Perfecto. Mejor, el siguiente nominado es Mario Maker. ¿Por qué Mario Maker? A simple y sencilla razón. Aparte de que es un Mario y te permite tener, puedes diseñar tu propio juego de Mario, sueño de muchos tipos locos como yo. Te permite compartir así tipo Little Big Planet, pero ya más de Nintendo, más enfocado a todos los fans de las series de Nintendo. Puedes ya disfrutar diversos tipos de juego y muchas cosas interesantes. Y más que nada porque es algo fácil, intuitivo, se ve así increíblemente sencillo. Nada más arrastras, dibujas y prácticamente tienes tu nivel. Okay. Principalmente eso. Ah, bien. ¿Solo el voto? ¿No echas comodín, verdad? No, se dejó para el último. Ok, y recuerden que los comodines no se acumulan, sino se lo gastan en una categoría. Se va a la chica. Llamamos, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, muy bien, Sensei, le cedo la palabra. Yo voy a usar mi comodín. Órale, viene putazos. Yoshi Woolly World. Ok. ¿Por qué? Primero me parece... A ver. Perdón, ¿el comodín a qué va? A Yoshi Woolly World. Ah, o sea, vale doble. Sí, sí, sí, voy por voto doble. ¿Por qué razón? Porque creo, bueno, si bien es cierto, esto ya, ya se había presentado en el E3 del año pasado, en esta ocasión ya se presentó un gameplay muchísimo más desarrollado, con elementos que se retomaron de otros juegos de esta saga de Yoshi. Entendamos Yoshi's Island, Yoshi's Story, este otro Yoshi que salió para 3DS, digo para 10, el New Yoshi's Island, no sé si ya mencioné Yoshi's Story de Nintendo 64, entre otros, ¿no? Toma elementos como las nubecitas misteriosas, retoma elementos como Pucci, este perrito bastante tierno que ayuda a Yoshi. Toma estas dinámicas que se habían dejado un poquito de lado luego de Yoshi's Island para Super Nintendo. Y nos vuelve a meter en este mundo de estambre, en este mundo como de cuento, como de estos móviles de niño. Y toman este tipo de mecánicas, las cuales ya se ven mucho más elaboradas, le añaden mucho reto. Hay muchas cosas para descubrir. Por ejemplo, hay escenarios donde tienes que seguir una cortina para poder ver dónde están los enemigos y el propio camino, ¿no? Porque cuando pierdes de vista esa cortina, tienes la dificultad de encontrar dónde vas a caer con vida, pues. Y esto, pues, es uno de los factores que siempre ha caracterizado a Nintendo en darle más reto a sus juegos. Entonces, por este tipo de gameplay, por los enemigos, por cosas que se han retomado, que se hicieron bien en otros juegos de Yoshi, me parece que merece la pena considerarlo para uno de los mejores gameplays. Aparte de que ya es un juego que está a casi nada de salir, al menos en Europa, que va a salir ya, me parece que sale pasado mañana en Europa. Ya salió. ¿Salió qué, ayer, no? Sí, no, creo que fue antier, Irene ya lo tiene en la Mall Beach. Okay, odio a los europeos. Sí, aquí estos hijos de perra de Nintendo of America, sí sirve que acabo para recalcar de hacerle una mentada de madre al pinche Reggie Fils. Ahí me chingas a tu madre, pinche Reggie, porque acá lo vamos a tener hasta el 23 de octubre. Ya lo sé. Ok, ahora, también otra cosa del gameplay, ayer escuchaba a Gersu y él no estaba, bueno, perdón, antier, sobre el tema del uso de los amiibos con Yoshi Woolly World. Este asunto de usar skins, era lo que decía Marcos, es un DLC físico, el tema de los amiibos, porque uno con sus amiibos pues puede skinear el estambrito de Yoshi, ¿no? Y eso también me parece algo, quizás un tanto, hay gente que le vea algo de inutilidad, pero por ejemplo hay gente que me dijo, ese Yoshi en estilo Metroid pues me late, ¿no? Y así, ¿no? Entonces yo le doy mi comodín doble a Yoshi Woolly World. Ok. Una jugada cabrona. Miren, quiero aprovechar para decir algo. Aquí por el momento saludos a Chander, que está en el chat de Facebook. Y parece que va a participar aquí apoyando en la siguiente categoría. No va a poder estar con nosotros vía Skype, o sea, va a mandar como su decisión por chat y ya aquí yo la leo. Y vemos que para sirve que hay más personas. Pero como Chander entró tarde, pues ya no lo podemos agregar a la pregunta. Entonces está así como que en el limbo, ¿no? Pero ya entrará en la siguiente categoría. Ok, solo como una retrospectiva a las cosas que tenemos aquí. Uncharted 4 fue el primero que se eligió con un voto. Fallout 4 tiene uno. The Legend of Zelda, Triforce, no sé qué, tiene uno. Después Mario Maker tiene uno. Entramos ya a la categoría de los que usaron comodín, que es The Last Guardian, tiene dos. Y Yoshi Woolly World, que al ser la elección del sensei, y como él tiene la última palabra, en este caso tiene dos puntos, lleva la ventaja con dos votos, uno de comodín. Entonces lo que sigue ya es la tercera ronda. Marcelino todavía tiene su comodín, así que él puede bien empezar una ronda de desempate o mandar uno de los que tienen comodín, quitárselo o sumárselo a otro. Así que ahorita Marcelino tiene una decisión ahí muy cabrona y muy fuerte, porque tiene un comodín. Sí, así para es. Que entiendan, sí, que lo voy a ocupar. Para que entiendan la decisión importante de los comodines, para que vean que es importante. Y ok, yo voy con mi siguiente nominado. Y Chander, si escuchas ahí, pon atención para que más o menos entiendas, para que veas más o menos qué tranza, ¿no? Ok. Voy a empezar hablando del juego, pero no voy a dar su nombre. Para darle como una intensidad a esta cosa. Desde hace mucho tiempo, la industria de los videojuegos ha crecido muy cabronamente. Es una pinche industria que ya rivaliza con el cine. Y que hay que considerar que es más joven que el cine. Tiene muy poquitos años. Unos, a lo mucho, tal cual, de a partir de todo lo que desarrolló, lo que conocemos hoy, son unos 30 años más o menos. Sí, más o menos. Y pues es una industria que nos presenta de todo. Nos ha presentado grandes juegos, grandes decepciones, grandes mecánicas, grandes temáticas, grandes historias. Es un medio que está repleto de cosas buenas, una que otra mala. Y que a su vez tuvo que comenzar en algún punto, ¿no? O sea, tuvo que siempre haber una piedra angular y algo que dijera, a partir de aquí, tal cosa se hace así. Y a mí me dio mucho, mucho gusto en este 3 ver uno de estos juegos que fue precursor de uno de los... O sea, sin este juego tal vez la industria no sería lo que es hoy. Y en serio, verlo ahí con gameplay, ahí me sacó una lagrimita. Estoy hablando ni más ni menos que de Doom. Que pues, ya Don Comodín solo tiene un voto. Pero voy a tratar de convencer a Marcelino porque es lo que hay que hacer ahorita. Porque creo que Doom debería estar, o sea, debería ser el ganador. Porque ahorita la pinche industria está entrando en este pedo de que todo tiene que ser inclusivo, todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser rosa para que la gente no se ofenda. Y Doom le vale madres. Doom es un juego agresivo, un juego violento, donde hay sangre, hay temas de demonios, cosas que ya no son comunes, con un gameplay que se adapta muy bien a estos tiempos porque es muy retro. No es un first person shooter como los que conocemos, que ya son puros pinches túneles con historias culeras y que se enfocan en el multiplayer. En este caso Doom se enfoca mucho a la exploración, a la supervivencia y a cosas que ya estaban perdidas. Entonces me parece como un gran respiro de aire fresco a un género que ya estaba por más podrido. Así que por eso pongo a Doom. Con eso concluyo. Vas, Marcelito. Perfecto. Ya último gameplay, el que de los que más me gustaron, sino es que el que más me gustó fue el de Uncharted 4. Y es aquí donde ocupo mi comodín para dárselo a Uncharted 4. ¿Por qué Uncharted 4? He seguido un poco la serie, no mucho, hasta el 2. No pude jugar el 3. Sin embargo, cada vez que veo una nueva entrega, se nota el esmero que le ponen. Ya no se ve tanto ya como un juego y sin tampoco llega a ser una película interactiva. Le ha dado un balance interesante a lo que es el juego, la trama de película de acción, si de serie B, por decirlo de alguna manera. Esas de que nos gustan a muchos, digamos que, aunque digamos que no, nos gusta ver esas cosas de una forma o de otra. Y sinceramente espero mucho de este juego. De hecho, eso es una de las razones principales por las que me voy a comprar un Play 4. Muy bien. Aquí tengo que hacer una aclaración. En este caso, Marcelino, recuerda que una de las reglas dice que puedes repetir nominado. O sea, si ya mencionaste Uncharted que le das tu comodín, todavía tienes un juego para agregar. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, si no usas tu comodín de Uncharted, puedes haber mencionado Uncharted y ya automáticamente tendría 2 más tu comodín, serían 3. ¿Entiendes? Así es. Entonces, ¿fueron 2? No, a ver, tienes 1. El que, ajá, yo puse y el otro 3, ¿ah? Sí, entonces Uncharted tiene 3. Chin. Pues Sensei, ya menciona el último. ¿El último qué? Todavía tiene usted oportunidad de decir, aunque pues matemáticamente sabemos que ganó Uncharted 4, pero no hay que desperdiciar opiniones. Bueno, pues me voy por Halo 5, que a pesar de que ya no es desarrollado por Bungie, Si muestra, pues mantiene algo de la esencia, algo de la esencia. Está como para pasar el rato. Está me rompe el corazón. Yo sé, pero está como para pasar el rato. Así como que, pues fue de lo poco bueno que mostrar. O sea, ¿cómo te puedo decir, Marcos? O sea, de gameplays, de entre todo, aparte de lo que ya mencionaron, que pues sí me late, en buena medida sí concuerdo con varias de las opiniones, pero me parece que no podemos dejar de lado Halo 5, ¿no? Que después de todo esto, pues digo, para agregarle un poquito de dramatismo, que ya vale madres ahorita, pues yo siento de que Halo 5 es de lo mejor, de lo rescatable. Uh-huh. Y pues le doy mi voto a Halo 5, ¿no? Ok, bueno. Y el ganador es Mel Gibson. El ganador es Mel Gibson, señores, siempre va a ganar. Les voy a explicar cómo quedó la votación. Aquí Mel por orden. Como el primer juego fue Uncharted 4, después Fallout 4, luego The Legend of Zelda, después Mario Maker, después Doom, después Halo 5. Después, y por el orden en que se mencionaron, es The Last Guardian, luego Yoshi Woolly World, y en primer lugar Uncharted 4. O sea, el primer top 3 y la primera premiación de este programa especial de ITN se la lleva Uncharted 4 como el mejor gameplay de toda la E3. Yo creo que sí se lo merecía un chingo. Y ahora vienen los chingadazos. Vamos a hacer un análisis de los juegos. Yo creo que estoy conforme, pero me sorprende que nadie haya mencionado Horizon Zero Dawn, que esta pinche maravilla que desarrolla Guerrilla. Y yo al que no quería ver tanto aquí era The Legend of Zelda. Perdón, Sensei, pero... Hey, yo sé, güey, yo lo sé, ¿no? Eso, y me vale madre, güey. Sí, o sea, esto es como una... Nada más te explicar qué opino yo, ¿no? Sí, ya no hay ninguna influencia, ya no se mueve nada. Ya sé que es papán prieto, ya sé que no, la chingada... Ya lo sé, güey, ya sé tu discurso, güey. No quiero decir que sea para fans prietos, pero... pero lo es. Pero ¿cómo desperdician un anuncio de un Zelda así? Pudieron haber hecho algo más épico. Pues sí. Yo acabo con eso. Vas, Marcelino, tus reclamos, tus divorcios, lo que quieras. Mis reclamos, no, nada más es una aclaración. Por más increíble que se haya visto Horizon, no pasa de ser un simple video. No fue gameplay, no cuenta como gameplay. A mí también me voló la cabeza, pero. Sí. Yo no lo quería decir así tal cual, Marcelino, pero sí. Ok, perdón, Sensei, se me olvidó mencionar algo antes de que usted continúe. Yeah. Recuerden votar, banda, en la pregunta del grupo Games on Anime Nexus. Ahí sí se quieren unir, los agrego inmediatamente. El que tenga más votos es el que tiene la última palabra en la siguiente categoría, y el que tenga menos tiene un comodín de más. Un comodín de más puede alterar completamente una decisión. Así que elijan sabiamente, ¿ok? Ahora vamos con el reclamo del Sensei Inuyasha. Mira, pues... Primero, pues no mames, o sea, era un pinche video. Horizon, güey. No mames, pinche Marco. O sea, te la ganó Marcelino, o sea, eso no cuenta con gameplay. Estamos hablando de gameplay, no de videos, o sea. Si hablamos de videos, pues Final Fantasy sería el mejor juego con gameplay, güey. Sí. O sea, tal cual. Fuera de ahí, creo que. The Last Guardian. The Last Guardian, yo entiendo el voto y el comodín, Marcus. Es un juego muy esperado y todo, yo también lo espero. Es un juego que se ve hermoso, pero... O sea, nomás mostraron un nivel, güey. O sea, mostraron muy poquito de The Last Guardian. Y en algunos momentos hasta se apreciaba que era un poquito más cinemático que gameplay. En mi opinión, pero sin embargo, se le reconoce la jerarquía de The Last Guardian por lo que es y lo que representa. Por lo que es un trabajo de alguien tan creativo como Fumito Ueda y del este revival espiritual del Team Ico, te la paso, te la compro. Pero así que digas mucho gameplay, 8 años de desarrollo para lo poquitito que mostraron, es un poquito cuestionable, pero pues se las perdono nada más porque es Fumito Ueda. Ok. Para no alargarnos, vamos a dejar también el reclamo así en ese orden y ahí queda, ¿ok? No es por no dar derecho a réplica ni nada, sencillamente es por seguir orden. Y aquí Chander nos manda un juego por cada categoría. Dice que no le alcanza la cabeza para poner más. Así que como solo manda uno y no puede entrar prácticamente en este debate porque quedaría en último lugar de todas, todas. Ajá. Vamos a mencionar ahí su, como si fuera una mención honorífica. Y aquí Chander dice: mejor gameplay de la conferencia, Horizon Zero Dawn. ¡Ay! Está ya. Bien. Marcelino. ¿Estás bien? Ya, dije mi opinión. Sí, ya, ahora, en las siguientes categorías, si vuelve a aparecer, podemos dar réplica de eso, ¿ok? De cualquier cosa que haya dicho cualquiera. Sí, ok, sí. Entonces la siguiente categoría hay que elegirla. Quedan cinco. Bueno, quedan cuatro, porque el mejor juego de la conferencia, no, ahorita no. Mientras banda, voten, grupo GameZone, Anime Nexus. Las siguientes que tenemos es mejor juego Premier Mundial, mejor juego ya antes visto, peor juego de la conferencia y lo más pitero de la conferencia. No sé con cuál quieran empezar. Creo que yo empecé eligiendo esta, así que es justo que alguno de ustedes dos elija la que sigue. No sé quién quiere empezar. Le damos ese beneficio a quien quede en medio en la votación. ¿Quién queda en medio? Empezamos por lo feo, lo más pitero. No sé qué lo más pitero de las conferencias. Sí, estoy de acuerdo. Mientras anuncio a los ganadores de la encuesta, aquí vayan anotando que es un cabrón. En cuanto al voto de la gente, en último lugar está el Sensei Inuyasha, por lo que se lleva un comodín más. Ustedes crean que no, ustedes crean que eso le afecta al Sensei, en realidad lo ayuda un chingo. Sí. Por eso les ya digo. Ya miren por... cómo cambiaron las cosas ahorita. Tengo dos comodines ahora. Tiene dos comodines, los puedo usar como que para tomar un güey o para subirle dos votos a algún cabrón. Luego, okay. Marcelino en medio, que vamos a dar el beneficio de que elija categoría quien quede en medio. Y en primer lugar, yo, pues tengo ahí pinche. Yo tengo la última palabra. Así que, ok. Vamos a empezar con lo de lo más feo. ¿Era juego o era pitero de todo? ¿El juego más pitero o lo más pitero de las conferencias? Lo más pitero. De toda la conferencia. Ok. Ok, entonces empieza en Marcelino. El orden de la encuesta del Sensei Inuyasha. Ah, empiezo yo. Sí. La traducción simultánea de Sony al español. ¡No entiendes, Sony, por el amor de Dios! ¡No entienden! Si cada año son los mismos errores de traducción. ¡Cada año es la misma voz que no sabe hablar español y que anda adivinando a ver qué dice! O sea, los términos mal traducidos, todo mal, ininteligible la conferencia. Mucho mejor haberla visto en vivo con la transmisión en inglés y con un apoyo de traducción simultánea que... O de comentarios en simultáneo que pudieran apoyar el contenido de las conferencias, como lo hicieron varios medios, incluidos nosotros. Realmente lamentable la conferencia de Sony en la versión en español, o sea, el streaming que mandan en español, una basura. Y al tiempo. Totalmente. Sí, ok, entonces ya queda establecido. Chander ya mandó su opinión de Horizon, ahorita lo leo. Chander, lo que diga Chander y coincida con algún juego en alguna categoría lo va a leer, ¿va? Mientras voy haciendo la nueva pregunta en lo que Marcelino prepara su chingadazo y su nominación. Creo que el Sensei no dijo que iba a haber comodín, así que no hubo comodín. No, no hay comodín. Marcelino, vas. Sí, voy yo. Lo más pitero desde mi punto de vista fue la maldita tarea que hicieron con Kingdom Hearts 3. Y yo estando ahí en el trabajo viendo la conferencia y te dicen, viene algo. Y todos empiezan aquí bien bonito luego de esto, pareciéndose toda Kingdom Hearts. Salen con su pinche troleada de juego de Final Fantasy World, no mamen. Toda la gente parada ahí a punto de gritar, decir, sí, Kingdom Hearts 3, y les ponen Final Fantasy World. ¿Qué? ¡Pinche mierda es eso! Ok, Marcelino ya echó su chingadazo ahí. Marcelino, qué bonito es oírte decir groserías, güey. Me hace darme cuenta que hay esperanza en este pinche mundo. Sí, no hay comodín. Sí, no hay comodín, ok. Yo quiero aclarar que me gustó un chingo todas las conferencias. Una cosa es que diga que unas fueron más cabronas que otras, pero en sí... todo me gustó, todo se me hizo bonito, pero hubo algo que en cuanto lo vi, yo dije, No mames. Las pinches marionetas de Nintendo. De Reggie. La de Reggie especialmente. Se me hicieron como que muy pinche fuera de lugar. En serio, no les vi sentido ahí. La de la vez pasada, el año pasado, la conferencia en la que mostraron la Robot Chicken. Esa me hizo más sentido porque era como un sentido irreverente y estrafalario de lo que quería dar a entender Nintendo con todo ese lineup tan cabrón que mostró. Pues era como que justificable, pero estas pinches marionetas que vimos en esta conferencia no tuvieron nada que ver con nada. Sí, estuvieron relacionadas con Star Fox y todo el problema. Todo Star Fox sabemos que se basan en un programa que mostraba marionetas y chingarse así. Sí, se veían bonitas, sí, como que eran simpáticas y todo, pero haber soltado el putazo Star Fox y de ahí justificar las marionetas, como que ya no les dio ningún sentido lo que siguió de la conferencia. Por eso, ya lo único que veíamos de las pinches marionetas eran como pendejadas. Por eso, a mí se me hizo como que muy estúpido, muy mal empleado. Por eso tiene mi pinche voto. No hay comodín. Ok. Ahora viene la réplica. Sensei, usted, si quiere empezar. De tu tema, ¿verdad? Por orden, Marcelino, luego yo. Ok. O de lo mismo suyo. A ver, no te entendí, güey. ¿Doy la réplica de lo que acabas de decir, güey? No. O sea, la réplica de usted va en el orden de quien le sigue y luego quien le sigue. En el caso de Marcelino sería el que va antes y el que va después. Y en mi caso, el que va primero y el que va un poquito después. Ok, bueno, pues no mames, chaval. Sí estaban chillas las marionetas de Nintendo. O sea, es más, fue lo mejor de la conferencia de Nintendo. Sí. Imagínese qué culera estuvo entonces. Pues, es más, nomás por eso voy a usar mi comodín para quitarte el voto, güey. No puedo. ¿Por qué no puedo? Eso lo si tiene dos, porque no se puede eliminar un nominado. Ah, todavía no puedo. Ah, bueno, no espero. Recuerda, es solo para bajarle o subirle, no para eliminar. Bueno, okay, entonces si espero. No es hacer un desmadre. Entonces espero, güey. Entonces me voy a esperar. Sí. Por eso te la voy a impugnar, güey. Está bien, ¿no? Hay que impugnar. Ok. ¿Tú vas, Marcelino? Lo segundo. En sí, lo que voy a nominar no es el juego en sí. De réplica. Ah, de réplica. No mames, Marcus. Muchas marionetas estaban chingonas. No mames. No es cierto. Usted sabe que no era cierto. Las hicieron los güeyes de los Muppets. La de Miyamoto estaba con madre, güey. Y la de Reggie parecía chango, güey. Parecía un chimpancé, güey. Ahorita voy a explicar. Vengan. Tírenme. ¿Ya, Marcelino? Ya. Ok. Ya sé que las marionetas estuvieron chingonas. Pero, carajo, pudieron haber hecho algo más gracioso. Mierda, sí pudieron haber hecho algo más gracioso. Por eso dije que la de Reggie fue la que no me gustó. Reggie se está metiendo ahorita como en un pedo de que es casi un personaje de Nintendo y que no mame. Pinche furry loco. Por el feedback que tuvo de las pinches marionetas va a llegar vestido de Donkey Kong con pinche peluche pegado a la piel de mí, se pinche, ¿se acuerda? De lo de la traducción simultánea, sí, Sensei, fue una mierda. Neta, pinches. No, podrían pagarle a algún cabrón. Aquí Chander dice que tuvo más chingona la traducción de nosotros. Que hizo él y conmigo. del Final Fantasy World, Marcelino. Eso estaba planeado, güey. Eso estaba planeadísimo. El güey que lo presentó se estaba meando de risa cuando vio la expresión de las personas, güey. Lo sé, por eso lo odio más. Así que ya. Vamos a la segunda ronda. Usted, Sensei. Fe. Este juego de Altus para Nintendo 3DS con el universo de Fire Emblem mezclado con no sé qué madres. Lo dije en la transmisión que desde la cobertura. Así lo voy a poner, Fire Emblem y no sé qué madre. Fire Emblem y una cosa de juegos de estos japoneses que no tiene. El crossover, ¿no? Este crossover sí totalmente impresentable. Y no diré más comentarios. Es impresentable. Eso lo tengo en otra categoría. Impresentable, completamente. Y aquí aplico mi comodín. Uno de mis dos comodines. Para subirlo. Okay. Aplico uno de mis dos comodines. Ok. Entonces, por el momento, me queda un Fire Emblem, toma la delantera. Recuerden, manda, voten. Ya saben, pueden dar poder a alguien. De muchas maneras. Así que, échale, Marcelino. Hijos de puta, van a votar por mí para quitarme poder. Algo de lo más pitero que se me hizo no es tanto en sí el juego, sino cómo lo presentaron y el título que le dieron. Por el Metroid Futbolito. Ta madre. Ajá. O sea, no mames, o sea, el juego puede que esté bien, puede que sea un gran hitazo, puede que no, no sé, hasta que no lo esté jugando. Pero no mames, lo presentan con una carta fuerte, con un título como es Metroid, y lo quieren poner a esa altura y la gente esperando algo grande. No fue un momento, lugar y un título adecuado. Se lleva un pecado ahí horrible. No sé qué estaban pensando en ponerle, nada más antes ponerle el Metroid. Ok, entonces Tomás Pitero, la presentación de Metroid Futbolito, no como Dean. No, no como Dean. Ok. A ver, entonces voy yo. Esta es como que no le vi lógica a esta mierda, esta pendejada. Una cosa bien chingona de la conferencia de Xbox. A muchas personas se hizo muy chingona. A mí se me hizo muy chingona porque ustedes saben que yo tengo 360. Entonces lo de la retrocompatibilidad se me hizo muy chingón. Uh-huh. Como un agregado. Ya sé para dónde va. Y ya lo dije también, para pausar, o sea, para sacar capturas, para sacar clips, chingaderas así. Aunque Chandler está ahorita. Lo que no me gustó de la pinche conferencia fue cuando salió. ¿Eh? Aunque Chandler esté echando chile por la cola en este momento. Ajá. Ah, hubo algo que no me gustó. Yo creo que tal vez el sensei no entienda a qué me voy a referir, o sea, o no lo tenga previsto tampoco al señor porque no lo comenté. Pero en un momento ponen a un güey de los que se encargó del emulador de 360 en One, que tenía una pinche cara de hueva. Pero en serio, de hueva total. O estaba, oh sí, hicimos la retrocompatibilidad para el 360. Como que le valía madre. Para probárselas voy a poner uno de mis grandes juegos favoritos, Mass Effect. Y ya pone Mass Effect y se pone a jugar. Y lo único que hizo el güey fue subir subió un pinche como una colinita chiquita de metal. Nada, la subió, se agachó, puso pausa. Ah, sí, y esta es la presentación de lo que puede hacer nuestra retrocompatibilidad. O sea, puta madre, pudiendo haber puesto un pinche juego que la gente quiera jugar, es pinche puto Juan, como podría ser Grand Theft Auto 4. Tan grande que tiene. O Dead or Alive, ¿cómo se llama? Red Dead Redemption, Dead or Alive, el pinche 4. Mortal Kombat 9, Street Fighter 4, cualquier cosa, ponen Mass Effect, que está bien, pero al mismo tiempo está mal la pinche. Las ganas con las que presentó este cabrón de. Ah, sí, aquí les va. Vean. Puedes subir colinas y se juega bien bonito. Puedes sacar una captura de pantalla y ya. No explicaron ni cómo iba a funcionar esa pinche chingadera. No dijeron nada, nomás el pendejo subió una colinita y ya se sintió muy chingón. Yo por eso le doy mi pinche voto a eso y le pongo comodín porque no mamen, fue horrible. Ya. Esta madre. Y creo que Chandler manda un comentario diciendo aprovecho para leer. Ah, no. Ya. Y ya. Con eso acabo. Vas en serio. La presentación de Street Fighter 5. ¿Neta? Sí, güey. La presentación de Street Fighter 5. ¿Por qué? A mis argumentos. ¿Por qué te ríes, güey? No, es que no lo puedo creer. ¿Y yo ¿Si te le echas rosas? No, sí. Al juego sí. Pero una cosa es el juego y otra cosa es la presentación del juego. ¿Cómo lo presentaron? O sea, estás en el. O sea, alguien que le diga a Capcom. Capcom, estás en el E3, papi, estás en el E3, es el puto E3. ¿Marcos? Ajá, te estoy escuchando. ¿Estás escuchando? Es que aquí como que se me estuvo cayendo la transmisión poquito. Sí, sí me di cuenta, pero... Se cortó. Sí. Espero que no se haya cortado al aire. Usted échale. Ya, perdón. Una disculpa, aquí empecé a ver el Sky girando en azulito y me empezó a dar un frío horrible, ¿no? Bueno, decía, estás en el E3, papi, es el E3, anuncia gameplay, es la oportunidad de oro que tienes antes del lanzamiento en la primavera del próximo año. de aquí hasta el... ¿qué será? Hasta el lanzamiento no vas a tener otro escenario para mostrar tu juego. Es el E3, muestra un avance, no muestres dos personajes. Está bien, qué bueno que va a venir Birdie, qué bueno que viene mi güera loca, Cami, pero... ¿y el gameplay, papi? ¿El gameplay? ¿Dónde está el gameplay? El juego lo espero y es un juego que tengo muy esperado y que es seguro que me voy a comprar inmediatamente cuando salga. Va a ser de los pocos juegos que me voy a comprar de día uno. Pero por favor, Capcom, es el E3. No es un evento para estar haciendo parodias de Super Dead Rising 3 Ultra Turbo Alpha Mega Hyper Remix Edition. No. Es el E3. Pero siento que viene como Dino. Es el E3. Es el E3. ¿Comodín? No. Ah. Le queda uno. Oiga, Sensei, le queda uno. Le queda uno. Y ya después de esto no lo puedo aplicar, porque es en su turno. Mierda. Aplico comodín entonces. Ah, Street Fighter 5. Sí. Ok. Entonces nuevamente Marcelino tiene el pinche poder. Sí, pero no va para ninguno de los que están. Y grábame, porque a ver, vamos a ver las pocas veces que me escuches. A ver, Marcelino. A ver, antes que nada, vamos a recapitular. En la primera ronda, ¿cómo quedaron? Ok, sí, perdón. Porque esta ya es la última. Sí. Primera ronda, Sensei Nuyasha, traducción simultánea de Sony. Sí. De Marcelino, Final Fantasy World. Tercera, Marcus con marionetas de Nintendo. Segunda ronda. Sensei Nuyasha, Fire Emblem y no sé qué madres, le puso comodín. Después Marcelino, presentación de Metroid Futbolito. Después Marcus con la pinche retrocompatibilidad de 360 y 2. Y a ver, comodín. Metroid Futbolito es el Federation 4, ¿verdad? Sí, esa mierda. A ver, espérame, déjame le apunto aquí porque estoy también llevando aquí el conteo. Ok. Otra cosa, Sensei. A ver, dice... tú dijiste en la segunda ronda cuál es el pitero retrocompatibilidad, ¿verdad? Y le puso comodín. Por cierto, Sensei. Ok, a ver. Dice Mayu, a quien le mando un gran beso y un saludo, que sí se está cortando el aire. Mierda. Ahí que nos avisen, banda, si se está cortando, porfa, para tener todo esto bonito, ¿va? Sí, vuélvenle a cargar la radio, ¿no? Nada más. Sí, ahí carguen otra vez. Sí, carguen otra vez. Entonces, Sensei, ya ahí está la. ¿Cómo se llama? Todo el orden. Si quieren, se los mando ahí por el chat de Skype. Le estoy poniendo una rayita. No es un número ni nada, pero es el número de votos que tiene. O sea, 2 es un que ya tiene como de todo. Eso va hasta ahorita. Sigue la de Marcelino y después la mía. ¿Ya terminó, Sensei? Sí, ya vi cómo va. Okay. Venga, Marcelino. Vas, viene. Graben a Marcelino. Dice Marcelino que graben. La puta parida conferencia de PC. Y con comodín va agregándole uno. Ay. Pinche Marcelino. No mamen, cabrones. Si el Sensei se queja de que el Street Fighter no le hicieron promoción, la pinche conferencia de PC estuvo de la chingada. No puede ser tanto. Tantas madres así. Voy a decir una frase que es muy de por acá, Marcelino. Tanto pedo para cagar aguado. Ni cagaron. Están, no sé, por casi primera vez con un pinche show desabrido. Tantas cosas que presumen de computadora que se ve mejor, porque pueden hacer mil y un cosas y las muestran. No mames. La oportunidad de decir, a ver, PC es mejor, tiene tal, tal, de juegos, ya, Steam, madre y media, y no la sé. Pasan a puro güey hablando ahí, bla, bla, bla, de sus vidas, shalala, si dice esto, adiós. Un pinche presentador idiota que no tiene ni chiste, ni dan ganas de verlas, ves 3 minutos y te quitas de ahí. Y enfocan un pinche público ahí con caras de aburridos o de zombies, no sé qué madre sea, no sé si les pagaron para ir. Obviamente. Y ahí... no mamen. Ya. Gracias, Marcelino, hiciste el siguiente movimiento muy fácil. Yo también iba a votar por la pinche PC. Pinche conferencia de PC. Fue la cosa más pitera del mundo. ¿Ese es tu voto, güey? Ese es mi voto. O sea, yo iba a mencionar. Por eso se suma un voto a la que dijo Marcelino, que ya tenía su voto y comodín. O sea, ya tiene automáticamente tres. Y qué bueno, porque tengo que explicar por qué fue la cosa más pitera de la E3. Se supone que la E3 es el evento más cabrón de videojuegos, ¿no? Y se supone, según muchas personas, que el mejor lugar, pendejos ignorantes, para jugar es una PC. Son pinches pobres, güey, los que dicen eso. Son pinches pobres que se compran una pinche yogurt y ya le ponen Steam y ya piensan que son gamers. Chingues, ah, claro, madre, ¿sabes? Y pues todos, obviamente, siempre defienden que la PC es una chingonería y todo, pero esos pendejos no compran ni Steam, puros pinches emuladores, según ellos son buenos. Y se esperaba que al hacer la conferencia según de las más chingonas, pues iban a traer puras cosas perronas, pero no trajeron nada. ¿Y luego qué pasó? Ay, no, es que era la primera vez que hay conferencia de PC en la E3. Mami, también fue la primera vez de Bethesda y vean la cogidota. No, lo de Bethesda fue una cosa realmente, o sea, espectacular, ¿eh? Sí, o sea, no tiene caso que la pinche gente justifique que fue la primera vez de PC cuando también fue la primera vez de Bethesda y se la rifó. Neta, la PC, yo creo que con eso demostró que, a pesar de que toda la gente le encanta League of Legends y esas cosas. ¿Puedo añadir algo, Marcos, a tu comentario? Venga. Yo creo que Bethesda estuvo muy superior, inclusive de muchos que han estado durante años yendo a E3 haciendo conferencia, ¿eh? Sí, definitivamente, sí. Ahorita aclaramos eso porque también vienen otros temas así. Pero yo me quedo con eso, que la pinche PC no presentó nada, no tenía justificación para no presentar nada. El pinche público fueron puros güeyes acarreados. La cagaron, la cagaron. Es que los hubiera visto, ¿no? Pinches, como se insistieran, la cosa más triste del mundo. Y aquí un mensaje de Chander dice: el asunto con la conferencia de PC es que no estuvo bien planeada, sino que la gente que estuvo a cargo tenía el mismo carisma que un cacahuate saliendo de su cáscara. Okay. O sea, que no, te lo quieres comer, carisma. ¿Eh? Es de Chandler. Al menos el cacahuate te lo quieres comer, güey. Sí. Y luego dice: otro punto muy en contra, la conferencia es tendenciosa por solo el hecho de ser patrocinada por AMD. Exactamente. Y aquí yo creo que acabamos con esto. Creo que anuncio los ganadores. Mira, ahí tengo un comentario, Marcos. Dice Simón, dice en el inbox: mucha PC Master Race, pero ya tienen problemas para correr el Batman Arkham Knight. Exacto. Qué gracioso. Eso me encantó, que el Arkham Knight se juega mejor en consolas. Bendito sea. Ay, por favor, güey. Eso es más que evidente. Claro, pues. Digo, la PC, ¿qué sabe? Bueno, ya. Sí. Ganadores: Mel Gibson. En primer lugar, Mel Gibson. Luego, presentación de PC con 3 votos, un comodín y 2 votos de participantes. Luego, la presentación de Street Fighter V por el orden, con un comodín y un voto. Y luego, retrocompatibilidad de 360 también por el orden y un comodín. Quien se quedó a puntito de llegar fue Fire Emblem y no sé qué madres, con comodín. Y mención honorífica de Chander: Nintendo queriendo vender amigos durante la mitad de su evento de mierda. El E3 es una expo de electrónica o una puta juguetería. Mejor manera de decirlo. Ah, Chander me dice: y no se te olvide mi mención honorífica. Claro que no, Chander, claro que no. Y ahora vamos con el resultado de la... de las preguntas de esta vez. Empate, güey. Empate, puta madre. Vamos a dejarlo así. Digo, nosotros también podemos votar, ¿eh? A ver, lo dicen. Eso es también para que haya putazos. Para que haya chingadazos. Híjole. No sé. Una parte cabrona, banda, es que no saben neta el poder que le están dando a alguien con un pinche clic. Están definiendo lo que sigue del programa y está funcionando muy bien. Así que tiren, pinche bota, tiren por acaso. En lo que hacemos la réplica a lo que los demás dijeron, echen unos votos. Entre nosotros también podemos tirar votos, ¿ok? Va. ¿Ese tiene alguna réplica de algo que se haya dicho? Recuerde que después ya no hay como derecho a réplicas para seguir orden. Ok, muy bien. Bueno, ya había dicho lo de las conferencias de Nintendo. Las marionetas fueron chingonas, güey, no mames. De Final Fantasy World, totalmente de acuerdo contigo, Marcelino. Final Fantasy no merece, no tiene derecho a vivir. De la retrocompatibilidad. Como Xander odia a Reggie. Ándale, más o menos como, exactamente, así, así tal cual. Lo de Federation Force, totalmente de acuerdo, pero yo lo tengo en otra categoría. Así como, así como Marcelino tiene fe en otra categoría, yo tengo a Metroid Prime Federation Force en otra categoría. Yo creo que todos. Y no es precisamente la de mejor juego. Yo creo que ese es un anime. Eso va a ser un chingón. ¿Cómo? Igual en una de esas, Metroid, no, ¿cómo se manda? No sé qué se refieran, nada, no sabemos en qué categorías tiene nada de quién, pues parte de la estrategia. Yo creo que Metroid podría incluso llevarse 3 comodines y 3 esposos. La recompatibilidad de Xbox One a mí me parece lo jodido. O sea, estoy de acuerdo con el punto de Marcus, pero no precisamente por lo que dice el güey con cara de hueva, sino por qué tan jodido está Microsoft que para tener que levantar el Xbox One tenga que recurrir a la retrocompatibilidad para vender. Ajá. Así, ¿esa es la desesperación que tiene Microsoft? Sí. Porque, ahora, un dato, ojo al dato, ¿eh? Esta semana en el mercado japonés les fue, es la peor semana que han tenido. Apenas si vendieron 100 unidades la semana pasada en todo Japón. Y el que más vendió fue el Nintendo Wii, el Wii U. Y seguro fueron 100 chinos que dijeron, voy a poder jugar mis juegos de 360. Seguramente. Pero en semana de 3, al que le fue peor en Japón, claro, afuera de Japón es otro cantar. Y en eso coincidimos todos, pero el mercado japonés no quiere a Microsoft en videojuegos. El mensaje está clarísimo. Ahí manda Nintendo y Sony, punto. ¿Qué no era igual en el resto del mundo? ¿Cómo? ¿Qué no era lo mismo en el resto del mundo? No, en el resto del mundo es más equilibrado. Hay, aunque en estas épocas últimamente pues es más acá la pelea entre Microsoft y Sony, ¿no? Pero quién sabe hasta cuándo le vaya a poder alcanzar a Microsoft en la lucha. Pero eso ya lo debatiremos en otros programas. Creo que tenemos que platicar. Si no, no vamos a acabar nunca, güey. Y de la PC Gamer, me falta lo de PC Gamer, güey. Ah, sí, cierto. De lo de PC Gamer, puta madre, o sea, pinche AMD teniendo tanto poderío económico, financiero, tanta tradición en microcomponentes computacionales. Neta que sí les pecaron de novatos. Les afectó la novatez. Y fue un desastre. Sí. A ver, Marcelino, vas. Me encantaron los Muppets, perdón. Está bien. No, pues estoy muy de acuerdo con la mayoría de todo lo que han dicho. ¿Dónde ya? De hecho, si no lo menciono aquí, lo menciono en otras partes, pero sí. ¿Cuál? ¿Otros programas? El único que hiciste es el ITN. Claro. No. Claro. Con las otras partes de la votación, los otros. ¿Cómo se llaman? Categorías. Las otras categorías. Sí, ya se era broma. Entonces, ya, Marcelino. Sí, ya, de momento ahorita ya. Le saqué todo lo que tiene que sacar, así que estoy dando relax. Yo solo puedo decir, pinches marionetas. Nada más ayudaron a reafirmar la creencia que Nintendo es para pinches niños. Más con eso que le hicieron los pinches Muppets. En lugar de presentarse así bien serios, bien formales, como el honor japonés que existe. Y Rey tratando de limpiar un poquito su imagen de que es un desmadre y la neta que es como un pendejo que por alguna razón es presidente de Nintendo de América. A ver qué hizo ya este pinche Nintendo. Todo lo demás que puedo decir de lo de Street Fighter V, cabe decir que sí se presentó gameplay en el piso. O sea, sí podías jugar retas de Street Fighter V. Pero también fue muy pitero que no los mostraran, porque obviamente hay mucha pinche gente que después de ver el evento de PlayStation 4 apagó su laptop, su tablet, su consola, lo que sea, y ya le valió madres. O sea, él se quedó con que no hubo gameplay, aunque sí, pues, pinche Capcom. Claro, a eso es lo que me refiero. Estás en el E3, sí. Preséntalo. Y sí, no lo presentaron, y ya. Yo creo que con eso queda todo claro. Vamos a ver cómo va la pinche encuesta, porque si no hacemos eso, no podemos avanzar. A ver, quiero ver ahí un voto del sensei por. Ah, huevo, el sensei. Sensei haciendo proselitismo. La encuesta quedó así. Marcus con la mayoría. O sea, yo tengo la palabra final. Marcelino con 2 votos es el de medio. Y el sensei Nuyasha es el último. Con un voto de Eric Hinamori, que Eric Hinamori como que le quiso dar una puñalada, sensei. Eres un hijo de puta, Hinamori. Así que, Marcelino, tú decides la próxima categoría. Nos quedan 4 y hay que darle un poquito de velocidad. Ya son las 10:17. Nos queda mejor juego Premier Mundial. Mejor juego ya antes. Ah, no, ese ya estaba, ¿no? No, ¿verdad? No, es mejor juego ya antes visto. Ajá. Vamos por esa. Mejor a ver, juego ahí van. Aquí las tengo. Mejor juego ya antes visto, peor juego de las conferencias, mejor juego Premier Mundial y mejor juego de la conferencia, que está hasta el final. Ok, entonces Marcino dijo mejor juego ya antes visto. Así es. Ok. Déjenme explicar de qué trata el mejor juego ya antes visto. Se trata de un juego, esto lo explico más o menos más por Chander, que parece que sintonizó después de la explicación. Le voy a decir aquí que va a mejor juego antes visto. ¿Qué significa, Chander? Un juego que ya sabíamos que existía y que lo volvieron a presentar con algún agregado. O sea, como que dijeron, pues ya está ahí, vamos a ponerlo otra vez. Alguna mierda así, ese es el chiste. No que supiéramos de su existencia o que hubiera rumores, sino de que ya lo habían presentado antes y existía y era oficial y era todo. ¿Ok? Para que avientes tu mención honorífica, Chander. Ya aclaré su mención honorífica de ahorita, de los pinches amigos. Y ya, dice que va a hacer unos cuantos cambios. Claro, Chander, los tuyos son menciones honoríficas, los que gustes. Ok, entonces en el orden pues, se repite, va el Sensei Inuyasha empezando con esta categoría que es mejor juego ya antes visto. Ah, perdón, ya aclaré los ganadores. Fue presentación PC, presentación Street Fighter 5 y retrocompatibilidad de Xbox 360. Va adelante, Sensei. Las expansiones de Destiny. Ok. Pues actualmente tengo Destiny. Me encantó. A pesar de que yo no comprendía al inicio que estos dos, este par de dos se ponían a hablar de Destiny en el programa. El juego realmente tiene lo suyo. Toma elementos canon de Halo. Evidentemente por la mano de Bungie. Hacía falta que existieran más expansiones porque llegó un momento en el que los usuarios más experimentados, Marcos, Marcelino, no me dejarán mentir. Llegó un momento en el cual se, sobre todo Marcus, llegan a cierto nivel y queda como ese gusanito de querer hacer más cosas, ¿no? Claro. Y las expansiones sí le van a dar más vida al juego, y eso es algo que desde un principio se había prometido con Destiny, porque Destiny, y lo comentamos desde un principio, desde que salió, no es el juego de la generación, es el juego. Sí. Por ahora. Totalmente. Entonces voy con Destiny y le doy mi comodín. ¿Uno de dos? No, mejor no. ¿No? ¿Seguro? Sí, seguro. Me lo guardo para la siguiente ronda. Vas, Marcelino. Yo mientras hago la pregunta, banda, recuerden, voten. Ya ven el pinche poder que dan. Categoría, mejor juego ya antes visto. Ok, venga. Perfecto. Mejor juego ya antes visto. Volveré a nominar a Uncharted 4. Muy bien. ¿Por qué? Las razones bastan y sobran. Ya después de ver ese gameplay y todo lo que han avanzado, a pesar del pequeño tropezón que dieron ahí metida de pata al estar jugando, va a ser uno de los mejores juegos de este año, si no es que hasta de la serie. Pero al menos eso espero. Uh-huh. Ya, sin comodín ni nada, el que sigue. Ok, entonces me va a mí, mejor juego ya antes visto. En este caso quiero apoyar un juego que ya se mencionó hace rato, pero que no quedó en el top 3 de ninguna categoría. Mario Maker. Debo decir que Mario Maker, me gusta un chingo el concepto de Mario tal cual. O sea, ser un plataformero muy fino, con unas mecánicas muy bonitas, muy sencillas, pero que a la vez son muy adictivas, incluso en unos casos muy difíciles. Me agrada esta idea de la libertad de que yo pueda diseñar niveles, pero al mismo tiempo me agrada más la idea de saber que va a haber verdaderos fanáticos de Nintendo detrás de un pinche gamepad haciendo niveles que van a ser una cosa sublime, que van a ser algo cabrones y que yo voy a poder jugar eso. Porque uno de mis grandes juegos favoritos es Mario World, Super Mario World, perdón, y yo creo que tener ese estilo gráfico de Mario World ahí y poder jugar un juego, un nivel difícil que haya diseñado un güey que es igual de fanático que yo, que tiene el tiempo y la imaginación para hacer algo increíble, pues a mí se me hace muy cabrón. El juego ya lo habían presentado desde el año pasado, pero como que se lo guardaron para el aniversario de Mario. Me pareció un muy buen movimiento. Y ese es mi voto, no doy comodín. Ya vamos a la siguiente ronda. Pero antes, ¿cómo quedó todo? Sensei Inuyasha nominó las expansiones de Destiny, que se conocen como The Taken King. Marcelino, Uncharted 4. Y yo, Marcus, Mario Maker. Ahora va el Sensei, todos mantienen sus comodines. Yo, mi voto va para Star Fox Zero. Ok. Parafraseando un poco a Xander. Oh, tiempo, Sensei. Dígame. Ese juego no era antes visto. ¿Lo anunció Miyamoto el año pasado? Sí, es cierto. Sí, desde el E3 anterior, güey. Sí, me acordé, me confundí. Por eso te digo que, parafraseando a Xander, que recordamos en programas anteriores, hizo su predicción de cómo iban a presentar F-Zero, ¿no? Y estaba inspirado en cómo presentaron Star Fox. Uh-huh. Bueno, Star Fox Zero. Nintendo, a pesar de que ya, evidentemente, cuando lo presentó Shigeru Miyamoto en el E3 del 2014, ya había, ya evidentemente ya estaba avanzado el desarrollo de ese juego. Pero Nintendo no lo quiso mostrar en aquel entonces, por alguna razón sería. Pero la cosa es que se lo guardaron y ahora ya lo presentaron. Es un juego que tiene mecánicas interesantes. Utiliza la tablet del Wii U, que a algunos les gustará, a otros no. Me parece interesante, habrá que utilizarlo, a ver qué tal es la experiencia de juego con la tablet, utilizándolo como un controlador aéreo, vinculándolo con el acelerómetro y otras cosas que me parecen innovadoras, y darle de alguna manera cierto realismo de estar piloteando un avión. Más o menos me recuerda como lo que hicieron con Mario Kart Wii. Pero ahora implementado, ¿sí?, a Star Fox Zero, ¿no? Ya lo sueña. Sí, ya lo estoy soñando, güey. Chander, no llores, güey, no llores. Yo sé que vendrá. El siguiente año. Sí, vamos con el siguiente. Va bien. Marcelino. Entonces, mi voto es para Star Fox Zero. Todavía no uso comodines. Ok. Eso significa que tal vez los tire los dos en la siguiente. Puede ser. ¿A poco se puede tirar los dos en la misma? Sí, se puede. Ah, muy bien. Porque acuérdense que no se acumulan. Vas, Marcelino. Perfecto. Mejor juego ya antes visto. Daré el nuevo Fire Emblem. No el crossover, el Fire Emblem. Sí. Sí. ¿Por qué? Que lo vimos en un Nintendo Direct, que fue muy bonito. Sí, fue desde que empezaron con esa pequeña cinemática y un pequeño avance del gameplay, y dije, tengo que jugarlo. De hecho, ya ahorita con esto que lo van a poner un poco más Pokémonesco, por decirlo de alguna manera, de jugar en cualquiera de las dos facciones y una tercera por DLC, ya le va a dar muchas horas de juego a este pequeño. Entonces, para hacer de lo que ya han venido acarreando, ¿por qué no le hicieron promoción? Maldito Nintendo. Pero bueno. Ok. ¿Comodín? No, aún no. Ay, mierda, güey. La siguiente va a ser un putazo. Vale, madre, güey. Vamos agilizando las cosas. Esto lo tengo que decir rápidamente porque no hay mucho que hablar. Fallout 4. Que yo ya comenté que fue un pinche, para muchos fue un error que no lo hayan anunciado durante la E3, pero parece que acabó siendo un acierto. Y todo lo poquito que vimos del gameplay, que fue nada más como un pinche montaje ahí chiquito y nada, se complementó muy cabrón con lo que mostraron durante su conferencia, chicos de Bethesda, ya mostrando cómo es el sistema de creación de armas, el sistema de creación de personajes, el sistema de creación incluso de entornos, ciudades, chingadas así, de cómo convives con las personas, incluso las mecánicas del juego en la que tú eres absolutamente libre, que significa que tú puedes saltarte la misión principal y ni cuenta te vas a dar. Y bueno, me encantó lo que vi. Nominó Fallout 4, pero no le pongo comodín. Me obligaron a no usar comodín. Muchas trampas. Es parte de la maña, ven cómo sí funciona este sistema. Ok, una recapitulación. Primero, expansiones de Destiny, después Uncharted 4, después Mario Maker. Luego, segunda ronda, Star Fox, luego Fire Emblem y luego Fallout 4. Ningún comodín. Marcus, ¿ya puedo chingar mis dos comodines de un solo trancazo? Claro que sí, además ya le toca, venga, tercera ronda. No tengo mucho que decir, ya de este juego ya dije todo lo que tenía que decir. A Yoshi Woolly World le pongo mis dos comodines. Ok. Y tiene 3 votos. 3 votos. Ah, va a estar difícil. Ok. Y ya no tiene más que decir, ¿verdad? Es todo lo que tengo que decir. Es un juego hermoso. Okay. Lo amo. Vas lloré cuando lo vi. Lloré cuando lo vi. No lo puedo negar. Ah, viene uno de mis favoritos y la segunda razón para amar mi Wii U. Xenoblade X. ¿Xenoblade X? Sí. Y va con comodín. ¿Y no vas a comentar nada? Sí, me voló la cabeza. Ya que viéndolo bien práctica, tener un Xenoblade y aparte esta, como si estuviera con Xenosaga, con los robots y todo eso. ¡Ah! Me voló. Y tanto tiempo que lo han estado desarrollando, se ve que va a estar de una calidad increíble. De hecho, así como que, gracias a Dios por tener un Wii U. Y va con comodín, ¿verdad? Va con comodín. Ok. Chingada madre, qué divertido. Está poniendo esto. Yo podría hacer dos cosas en este caso. ¿Sabes qué? Me siento como en Fox Sports, güey, en la última palabra, güey. Ah, exactamente. ¿Ves ese chiste de esta mecánica? Estaba pensando en apoyar a Marcelino. Pero lamentablemente, Sensei, yo no concuerdo con usted. Voy a usar un comodín para bajarle un voto a Woolly World. Chingas a tu madre, güey. Porque ya hemos visto, ya prácticamente vimos el pinche juego completo. Ya no tenía tanto chiste. Entonces, el comodín para bajarle su voto. Y ya nada más para mencionar así. Ya sé, carajo. Che madre, no pensé que fueran a guardar comodines. Tengo que mencionar un juego que se filtró. Tristemente se filtró, si no hubiera sido una puta maravilla, una increíble noticia. Gears of War Ultimate Edition. Lo vimos en las filtraciones, pero las filtraciones que no le hacen homenaje a lo que en realidad es el juego. Que tampoco se mostró tal cual, solo hubo unas cuantas cinemáticas y mierdas así. Pero lo que lo hizo interesante fue que en el momento en que terminó la presentación de Microsoft hubo disponibilidad para la versión beta. Entonces fue como un, órale, ¿quieren Gears? Órale, empiecen a jugar ahorita, de una puta vez. Tengan Gears, cabrones, cállense. Y ya no vean la de Sony, distráiganse jugando Gears, ya olvídense de Sony. Entonces se me hizo algo muy chingón tener ahí la, como la, así, la pinche, ya todo disponible ahí, vaya, el juego. Por eso le doy mi pinche nominación. Ya, con eso acaba. Hay que anunciar los ganadores en esta empate, güey. Fue un empate, pero recuerda que se respeta orden. Ajá. Entonces el primer lugar fue Xenoblade X Chronicle X, después Yoshi Woolly World, y después supongo que fue Fallout 4 Gears of War Ultimate, porque ya fue la pinche mía. Gears of War Ultimate. Entonces ya quedamos con el ganador de esta categoría. Y obviamente, Chanter, no te vayas a emputar, sé que eres cabrón, me pegas. A ver. ¿Qué chingón es esto, güey? ¿En qué categoría estábamos? Mejor juego ya te has visto. Ok, sí. Chander en su mención honorífica dice No Man's Sky. Dice, nunca fue tan divertido hacer tu propio Pokédex nivel intergaláctico. Bien, ahí está la mención honorífica de Chander. Y pone aquí, a ver. Ok, no, esto es un comentario como de spoiler, mejor al rato. Entonces ahí está, banda. Ya voten. Recuerden el poder que tienen. El pinche poder. Espero que alguien esté siguiendo la temática, como que pronto se durmieron, cabrones. Oye, güey, ¿sabes qué es lo más chingón, güey? De que aquí tiene premio el que tiene la última palabra, pero también tiene premio, güey, el que queda en último de la votación. Y este gracias, banda. Los quiero un chingo. O sea, ahora yo tengo mi premio de que ahora tengo la última palabra, pero Marcos tiene el doble voto. Y Marcelino elige la categoría. Yo soy el que inclina la balanza, si no se han dado cuenta. Pinche Marcelino. O sea, ya vieron, imagínense si hubiéramos sido 5 el desmarque. No mames, güey, nos agarramos peleando, güey. Perlita no te vuelve a hablar nunca, güey. No, ya no, nunca me vuelven a hablar. Pero bueno, Marcelino, elige categoría, por favor. ¿Peor juego de las conferencias o mejor juego Premier Mundial? de la conferencia. Ya saquemos todo lo malo de una vez. Perfecto. Vamos a echar todo el cagadero de una vez. Órale. Ok, déjenme nada más comentar, hacer la nueva pregunta. ¿Empiezas, Marcus? En este caso ganó el sensei Inuyasha. Empiezas tú, güey. Que tiene la última palabra. Marcelino elige y yo quedé con un comodín. Gracias, Marcos, creo. Caso. Bueno, no tanto gracias, pinche Marcelino, porque obviamente, güey, como este es un anime, prácticamente no me dieron nada. Pero al mismo tiempo, qué bueno, porque le voy a poner 2 de coraje. A ver. Primero de todos, tengo que decir que el Animal Crossing de Wii U, siendo que Animal Crossing es una serie donde puedes crear tu pueblito, puedes crear tu casita, poner a tus animalitos y hacer tu propio, como, o sea, como Borros, güey, como Borros. Sí, todo muy bonito, tu propio mundito. Muy feliz, de hecho es un pinche juego súper feliz, súper bonito, súper cabrón. El juego es muy... tiene mucho potencial. Se mostró en la última entrega, que fue New Leaf de 3DS, que fue un putazo a nivel mundial. Este de Amiibo Party que mostraron es una mierda. Es un pinche juego de mesa de amigos, donde no importa si no tienes amigos. Y en primer lugar, nunca vas a encontrar los putos amigos, porque pinches revendedores. Entonces se me hizo tan pitera la idea de desperdiciar un juego de Animal Crossing en esa mamada, que tengo que ponerle pinche voto a Animal Crossing. Ya, nada más que decir. Paz, Marcelino. Peor juego de la conferencia, Final Fantasy World. La pinche ardidez que traes, güey. Güey, es una copia pitera y que quién sabe qué madre sea de Te Atreven. Porque te dijeron todo, te dicen nada y no nos ocupó espacio, maldita sea. ¿Le vas a dar comodín, verdad, Marcelino? ¿Mandé? ¿Le vas a dar comodín, verdad, güey? Sí. Te están incitando, pinche Marcelino. Sí, pero no, lo voy a dejar para otra cosa que es mucho peor. Bien. Ah, tú no, ¿sin comodín, güey? Sin comodín. Perfecto. Sí, me dan ganas, pero no. Hay dos cosas peores. Oigan, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta, banda, ya saben. Otro fui. Ya, la siguiente categoría es obligada. Así que aquí prácticamente le están dando una ventaja a quien quieren que se desquite ahorita, quien sea. Ok. Échenles enseguida, O voy yo, más bien, ¿no? Ah, sí, voy yo. No, voy yo, güey, yo no he dicho nada. Ah, no, sí, sí, es cierto. Voy sí, a hablar de un juego que es totalmente impresentable y hasta la gente lo quiere cancelar. Metro Prime Federation Force. Esa cosa es realmente impresentable, es de lo peor. Eso no es Metroid, es una falta de respeto al legado de Metroid. Y es todo lo que tengo que decir. ¿Comodín? No. Voy yo entonces. Sí. Recapitulando, Animal Crossing, Final Fantasy World y Metroid Prime, puta mierda de esa cosa. Con un voto cada uno y sin todos con nuestros comodines. Aquí esto no se lo esperaban, banda. A ver. Halo 5. Ya me la veía venir, güey. Halo 5. Desde que dejó de ser Bungie ya no es Halo, güey. No, vea, lo que es el 343 Industries, se aventaron Halo 4. Halo 4 es una maravilla, en serio. Pero ya no es lo mismo, güey. Pero el problema que quieren hacer los de 343 Industries es incluso una falta de respeto, porque quieren darle un nuevo sentido a Halo. Quieren darle, y lo peor que están haciendo dándole un nuevo sentido es meter un nuevo pinche personaje que te lo quieren poner a la altura de un protagonista como Master Chief. Que Master Chief es una pinche leyenda. Y aparte es de a huevo ese pinche Agent Locke, que es un pinche policía negro espacial. Háganme el puto favor con lo racista que soy. Es un juego incluyente. Es un pinche juego incluyente, porque aparte en los escuadrones hay mujeres. ¿Qué le están haciendo a Halo, puta madre? Y otra cosa que me hace ponerlo en esta categoría es que no mamen, ¿cómo le hicieron, neta, para que Destiny se viera mejor que Halo 5? ¿Cómo putas le hicieron? Y ya no digo nada más, me voy a enojar. Vas, Marcelino. Y el nominado es el pinche juego crossover mierda de Persona Fire Emblem. Oye. Pinche juego que parece de citas madre media que no te da a ti que para dos pinches franquicias. Nada, perdón por pinches de esas. No, no, no son pinches de esas franquicias. Son buenas, pero pinche madre. Impresentable también. Impresentable. Marcelino dijo puta madre tres veces en tres horas. No mames, güey. Saca el pinche mundo. Ok, entonces Marcelino vota Fire Emblem y su puta madre. ¿Cómo dir, Marcelino? Ay, ni me acuerdo. ¿Sí o no, güey? ¿Cómo dir? No. Hay otro que se lo merece un más. Ay, ay, ay. Ay, hojita verde. El remake de Final Fantasy VII. Sencillo. La votación se va a mover. Neta, pinche remake de mierda. Ya paren de mamar con su pinche Final Fantasy VII. Ah, pero no anden chillando cuando les vengan los DLCs y cuando les cambien la trama y que no, y que les mataron su infancia. Ah, prohibido quejarse, hijos de la chingada, ¿eh? Prohibido quejarse, bien dijo Chandler en aquel programa la semana pasada. ¡Quéjense! A ver, si se quejan, cabrones, ¡quéjense! Vas, Marcelino, pútate. No, con respecto a lo que dice Sensei, ya empezaron. Y por la escena de Cloud vestido de mujer, ¿no? No, el gameplay va a cambiar, ya lo dijeron. Ah, sí, se va a jugar como el Final Fantasy XV. Qué bueno, eso es lo que yo quería. Yo lo que quiero es que los fans prietos que ni jugaron Final Fantasy pero vieron la película estén enojados. Eso, y eso. Que los personajes se van a parecer más a los contextos contemporáneos. O sea, van a ser mujeres. Me van a cagar no, el no quiero imaginarme a Barret, güey. Va a ser un Cloud más emo y mujer. No mames, Barret, güey, va a ser Tokiji, cabrón. No, está bien que odio Final Fantasy, pero ahora sí te la mamaste, güey. Discúlpate, venga, este, güey. ¿Comodín? No. Ok, ¿y otra vez? Hay otro que se lo merece más, güey. Venga, pues. Creo que ya sé cuál va a ser y todos vamos a estar iguales. Tirándole caca. A ver. Voy yo. Esta es la última. Recuerden, manda la pregunta, por favor. Vayan pensándolo. Y se está poniendo perro. Ya está muy pinche. Pinche Marcelino ya entró al pedo ahí. Ok, va. Este pinche juego. Debo decir. Por cierto, te rompo tantito. Dice Chander: usar mis argumentos me hace sentir halagado, Sensei. No, pues la verdad es que el crédito es totalmente tuyo, mi Chander, la neta. Ahorita te estaría tan chingón que estuvieras aquí, Chander, güey. Sí, la neta sí, güey. Pero va. Nintendo, yo le dije un chingo ese Sensei, usted me decía que yo era un iluso, un incrédulo. A ver. Le dije que si presentaban tantos pinches juegos en E3, de las últimas dos que vimos, se iban a quedar sin qué presentar en un punto. Y usted me mandó a chingar a mi madre. Sí. Yo le dije, Sensei, se van a quedar sin nada que presentar. Se van a quedar sin nada que presentar. Y va a haber un punto en que Nintendo se quede vacío. Lo dices por los de Nintendo Direct, ¿verdad? Ah, sí. Le dije, Sensei, en un pinche momento el Wii U ya no va a tener nada porque lo que están sacando ahorita no está vendiendo, ni modo que las recicle tan rápido. Se me manda, no, que no sé qué chingados. Hay cosas que Nintendo no ha presentado. Ajá. Una de ellas era un putazo. Vimos grandes putazos en esta E3. Vimos Doom, vimos The Last Guardian. Era como decías tú, para sacarse el pito y azotarlo en la mesa. Por parte de Microsoft vimos Gears of War Ultimate, que es un juego de hace 10 años, ya merecía un remake. Y el remake, por lo que vimos en el beta, es una chulada. En serio, no es por ser fanboy de Gears of War, pero cuando te dicen que un pinche remake, lo que hicieron, fue un verdadero remake, que se tomaron la molestia de rehacer las cinemáticas, de cambiar todo, o sea, de hacer un juego con la esencia original, pero con una mecánicas nuevas. No, ni siquiera, o sea, a ver, ¿a qué te refieres, güey? O sea, ¿es tu juego, tu peor juego, o estás dando réplica? Estoy, no, estoy dándole contexto a todo. Ah, ok. Que un pinche juego, con todo el respeto, como Gears of War, haya sido tratado con más puto amor de lo que trataron a Metroid, que fue uno de los grandes pinches juegos que hizo grande al Super Nintendo con Metroid, pinche Super Metroid, para hacer esta mierda de Federation Force, que en primer puto perro lugar no debería llamarse Prime, porque la saga Prime es una de las mejores sagas que hay en todo pinche Nintendo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es una patada en los huevos que una serie que se considera copia y pega o sin cariño como Gears of War tenga ese trato tan bonito, mientras Nintendo agarra a Samus, la tira al pinche bote de la basura y pone estos putos monos chivis feos de mierda ahí. Que es un metro, que no es Metroid, güey. Ni siquiera es un metro. Pinche. Son unas pinches letras que tiraron en un piso y cayó y dijo metro y dijeron su primer metro. Son como esas mochilas que dicen Shrek y traen a Hulk, güey. Exacto, así es. Esa mierda no vale verga. Es un asco. Qué bueno que lo cancelen. Qué bueno que las acciones de Nintendo bajaron después de ver esa mierda. ¿Qué esperaban? Así desperdician cosas los pendejos de Nintendo. Ese es el pinche Nintendo que alaban. Y yo le echo la pinche culpa a los fans prietos que nunca compran nada de Nintendo. Puta madre, estoy enojado. Le doy mi pinche voto a Metroid. Y aparte le doy mis pinches... ¿Qué? ¿Yo tenía dos comodines? ¿Sí? Sí. Dos comodines. O sea, le doy tres pinches votos a Metroid. Ya. Vas, Marcelino. Metroid futbolito y mi comodín. Siguiente. Dos para Metroid. Otros dos. Pásense. Sensei. Sí, aquí estoy. Échale. Pero yo no iba. Yo iba a Marcelino, güey. Ya dijo. Tiró sus comodines. Metroid y con comodín. ¿Ah, me metí con comodín? Ajá. Sí. Bueno, pues ya tenemos ganador, güey. Pero falta usted, ¿todavía tienes comodín? Tengo mi comodín, pero... Como quiera, igual si lo digo, creo que también todos vamos a estar de acuerdo, que ya te digo... Yo también voté por Metroid, güey, así que ¿qué te digo, güey? Metroid. No, okay. Güey, ya lo mencioné, güey, no lo puedo mencionar otra vez. Puede, claro que... Ah, sí, cierto. Porque es otro, ¿no? Pero puede echarle comodín. No, tiene pero que ser otro. Pero puede echarle comodín a Metroid. No, voy a hablar de otro juego que me parece es el peor de todos. Venga. Beyond the of the Eyes. Sí. Se les olvidó, ¿verdad, güey? No es que se me haya olvidado. Es que no quiero hacerle publicidad a los feministas. Es juego. Explique. Si es un juego que, o sea, desperdicias el poderío gráfico del Xbox One para hacer una mierda de ese calibre, ¿en serio? ¿Es neta? O sea, ¿neta Minecraft. Lo vas a...? Minecraft. Pues no, o sea, todavía hasta Minecraft está bien hecho, güey. Ya son palabras mayores, güey. O sea, pero yo no entiendo el afán de querer hacer un juego de ese tipo, o sea... O sea, realmente, ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Sencillamente digo, ¿por qué? ¿Por qué? Creo que todos. O sea, francamente, no entiendo por qué tenemos que... es que no. Yo creo que... Aquí, perdón, así que adelante mi réplica. Ya de una vez la adelanto, pero es para completar lo que quiere decir. Yo creo que el pedo que hay ahorita en los videojuegos es que la cuestión moral de alguna manera le hace mella a lo que de verdad te importa, que es el gameplay. Sencillamente porque las pinches personas piensan que porque se trata de un juego que moralmente está bien y tiene valores, es automáticamente bueno. No, pero no es hasta... O sea, no. No, o sea, pero yo lo que quiero decir es eso. Es un juego políticamente correcto. Pero eso no lo hace bueno. No. Y la no gente piensa que eso lo va a hacer bueno. Y ese es el pedo que hay ahorita. Que la pinche gente hace ese tipo de cosas. Ah, son chantajes morales en videojuegos. Porque si obviamente ahorita seguro hay alguien que esté diciendo, ay, critica un millón de Ice porque no saben lo que se siente ser ciego. Pues no sabemos, bendito sea Dios, no sabemos. Tenemos nuestros pinches ojos y ya, pero no nos interesa que en un medio como los pinches videojuegos, que queremos ver otras cosas, nos den esto que la neta no nos pinches interesa. Y no queremos sus putos chantajes emocionales. Esa fue mi réplica. En todo lo demás estoy de acuerdo, pinche Metroid, y ya, van ustedes, sigan, sigan. Sí, sí, y ah, bueno, Sensei, perdón, que lo interrumpa, ¿cómo dime? Pues no es necesario, güey. Solo, pues sí es necesario. Bueno, se lo doy a Beyond of the Ice, nada más por joder, güey, porque pinche juego realmente es nefasto. Quiero dar un dato de esos tipo estadísticas NFL. Ajá. El Sensei puso los tres lugares en esta categoría. ¿A qué te refieres? El Sensei puso Metroid. Y Metroid tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos. ¿Y es el ganador? Después dijo, y después dijo Beyond Days. Y al darle su comodín le dio 2 votos. Y después, en orden, sigue Final Fantasy 7 con 1 voto. ¿Me explico? Ajá. O sea, esta es una pinche lista de odio del Sensei. Y ya. Échenme sus comentarios. Eso me hace sentir halagado, güey. Ah, bueno, y ahorita que acaben su réplica, leemos lo de Chandler. Muy bien. Pues yo no tengo nada que replicar. Sencillamente, creo que en esta coincidimos todos. Quizás te digo, en Beyond the Eye siento que le reprocho que se les haya olvidado señalar y apuntar ese juego tan mal hecho. Porque, ok, está bien, valor moral, sí, está bien, chido. Pero neta, no se la jalen, o sea, no es el momento, no es el lugar. Y no es ni el medio. Sí, o sea, yo tengo, o sea, conozco gente que es invidente y que ha sabido sobrellevar esta condición de vida, ¿no? Que es muy loable y muy respetable totalmente. No es nada contra las personas que tengan esta discapacidad, al contrario, es una admiración porque ellos pueden percibir el mundo de una manera distinta a la de nosotros. El problema es de que esta ola de los juegos políticamente correctos y de todo esto está contaminando el mundo de los videojuegos de tal manera de que cosas que antes se podían hacer ahora van a ser mal vistas. O sea, por el entorno que representa, me parece que es muy, muy malo. Ahora, si ya si hablamos de gameplay y otras cosas, el juego no se ve divertido. No se ve divertido. Se ve difícil, frustrante. Y se ve que es de como puro de ver. Se ve como de, o sea, lo siento, un juego como con gráficas de PlayStation 2. Y valga la redundancia, el juego precisamente se trata de ver. Exacto. O sea, no tiene mecánica importante. Es un juego que lamentable está ahí porque es un indie, porque le dan ese valor moral, pero yo siento que está más ahí por compromiso que por otra cosa. Ok. ¿Ya, Sensei? Sí, es todo. Va, Marcelino, ¿algo que decir? ¿Marcelino? Creo que Marcelino no está. Ah, ya, aquí estoy, tenía el micrófono en mi, perdón. Bueno, lo que pasa es que decía, el juego este que es el Sensei, hay mejores formas de presentarlo y mejores formas de llevarlo a una moral y al que sea divertido. No tienes que vivirlo en carne o hacer un juego de ese tipo. No sé, hay mejores formas de llevarlo a un juego, de explicar, de dar un tono moral y que sea divertido. Y que sea indie también. Y de hecho, bueno, me recuerdo un juego de simulador de citas. Están bien hechos, pero las protagonistas son, tienen alguna discapacidad. Y es más entretenido que la cosa que presentaron. Y hablando de eso, tiene mejor historia. Sí, dice Chandler. Peor juego de la conferencia, en mención honorífica, la pendejada esa para huevos y japanófilos que dice ser un crossover entre Fire Emblem y Shin Megami Tensei. Pero parece más un crossover de Project Diva con Idol Master. Sí. Ok. Entonces, ya para acabar esta categoría y pasar a las últimas dos, son las 10:52 de la noche. Nos vamos a alargar tantito, güey, no hay pedo. Sí, no hay pedo, aparte esto es divertido. No sé si les está gustando la mecánica. A mí me está encantando, güey. Es entretenida, es muy buena. Ok, chequen. Primer lugar de esta, de lo más, del juego más culero. Primer lugar, Metroid. Pinball y su puta madre. Después, Beyond the Ice. Y las feministas y su puta madre. Y luego Final Fantasy VII por orden. Porque si no empataré con todos los demás, pero en orden es el que sigue. Y lista de odio, güey. Ese orden, mucha gente. Ustedes decidieron ese orden. Si no están conformes, es perro. En este momento se cierra también la votación. Pinche gente, ya la gente es cizañosa y puta. Oye, por cierto, Marcos, en Metroid Prime tú estás comodín, ¿verdad? Sí, los dos. Ah, ok, perfecto. Ok, ya. Nada más para llevar aquí la estadística, güey. Fueron es que tres comodines en Metroid. Bueno, sí, tres. Ah, okay. Marcelino metió doble, ¿verdad? Sí. Ay, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco votos. No mames, güey. Y cuenta también en sí mencionarlo. Seis, sí. Ok, seis cierra votos, la votación. Cierra también la encuesta. Ahora yo elijo, güey. Pero ya no me dejaron elegir, güey. Hijos de su pinche madre. Aquí el primer lugar fui yo, o sea, ahí tengo la última palabra. Chinga, madre. El sensei quedó en medio. Técnicamente no le sirve de nada. No, no, güey. Ni Marcelino. Me siento como pinche Malcolm, güey. Marcelino, el que da en último lugar, tiene dos pinches comodines. Otra vez. Así que vamos a eliminar esta publicación. Viene una categoría, la segunda. Qué bueno que quedó en este orden, porque es en serio la segunda más interesante. Esta categoría es Mejor Juego Premier Mundial. ¿Qué significa para personas que apenas nos sintonizan? El juego que no se sabía ni un carajo de él. Bueno, oficialmente. Y que apenas se presentó. De cualquier forma que se haya presentado, un tráiler, una pinche palabra, una promesa, lo que sea. Así que bueno, sin más así como que alegar. Empiezo yo. A Marcelino, que recuerden, tiene dos pinches comodines. Ok, mejor juego premier mundial. Ajá. Recuerde, manda, esta votación, su colaboración es la más importante. Porque la siguiente y última categoría es el mejor juego de la conferencia. A quien ustedes les den comodín, va a tener una ventaja puta cabrón. Muy cabrón, una banda. Así que recuerden que yo los quiero un chingo. Así que no voten por él. Y que así muchos ya saben. Ah, voten por Marcus, güey, ese es más chingón. Sí, voten por Marcus. No. Recuerden que los odio. Va, ya estoy poniendo la pregunta. Échale Marcelino. Perfecto. Ahí va mi primer juego de Premier Mundial. Ahí está, juego de foto del Mastrulli. Final Fantasy 7. Sensei, le rompieron el corazón. Escuchó. No, sí escuché, güey. Escuchó. Dos razones. Número uno, era algo ya esperado por muchos. Número dos, por fin toda la banda de fans pretos van a estar en paz y van a dejar de estar chingando. Y ya. Ay, volvió mi infancia. Ay. ¿Cómo bien, Marcelino? No. Okay. Hay mejores juegos y cosas en que gastarla. Ok. Va el sensei, que no le sirvió de un pito que lo pusieron en medio. No, chinguen a su cola. Y fue Chandler y fue Marcelino, los judas. Premier Mundial, recuerdo. De las Guardians. Nada oficial. Ese sí ya cuenta como... No, pero cuenta. Se rumoreaba que estaba cancelado, güey. O sea, pero se confirmó que no estaba cancelado, sensei, lo siento. Se sabía que existía. Perdón, es que es parte de las reglas, sí, no. Ok, bueno, entonces déjame empezar otro, güey. Ok, no, como el sensei no puede pasar. Mientras les comento, banda, así como en un. Entonces, rápido. Voy ahorita a empezar a editar imágenes medio piteras, pero ilustrativas de los premios que van de la pinche. De lo que hemos decidido. Para que haya un registro. Va a haber una por cada categoría. Y hasta el momento, si no me equivoco, sensei, van cuatro, ¿verdad? Así es. Ok, entonces, si ya pensó, sensei, échale, si no, tiene chorro. Pues mira, yo creo que te la cambio por ahorita en lo que pienso otra con Rise of Tomb Raider. Ese ya también se conocía. ¡Puta madre! Bueno, el Gears 4, güey. Ah, bueno, entonces sí, no estaba no oficial. Perdón, es que sí se lo mencionaron hace un tiempo. Gears 4. Es que ahí sí me confundí con la categoría, güey. Sí, perdón. Este es Premier, que nunca, sí. nunca había mencionado antes. Y en lo que el sensei ahí piensa un rato, que ya no tiene caso, despedimos a Chander, que bueno, aclaro un comentario que hizo entre paréntesis, tal vez no creo que lo mencionaran. Pero dice, la neta, quería poner Star Fox Zero en dos categorías, pero luego de pensarlo bien, creo que no pasa de ser un orgasmo guajiro de fan chairo en lo personal. Lo dice Marcos, me voy a dormir, espero que tengan una muy buen resto del programa, se cuiden muchísimo y que les vaya muy bien. Saludos a todos. Ok, Chander se despide. Bye, Chander. Hasta luego, Chander. Esperamos tenerte aquí algún día nuevamente. Y ya, creo que Sensei tiene algo que comentar del Gears 4. Pues sí, era un título esperado. Ya me había dicho Marcus que el año pasado en el E3, en la conferencia de Microsoft, al final aparece el logo de Gears. Pero no dijeron que iba a haber juego, ni nada. Y el juego lo tiraron así. ¡Órale, culeros! Ahí está su pinche juego. Sí. Entonces, por eso creo que fue la mejor Premier Mundial. Porque ahora sí, si me dicen de Final Fantasy, yo te contesto chingas a tu madre, ¿no? No, prefiero Gears 4, realmente. Sí. Por más pitero que se vea, o que no tenga esa esencia de Gears. Ok. Está bien. ¿Cómo así? No. Ok. Voy yo. Juego Premier Mundial. Debo decir que hay un juego de Bethesda que me gustaría que estuviera aquí. Lamentablemente ya se había mencionado algo de él desde hace un tiempo. Entonces. También te equivocaste con tus reglas, ¿verdad, güey? No, o sea, sí sabía que no podía incluirlo. Por eso mismo las reglas están hechas así para que. O sea, las hice en base a cosas que yo también estoy limitado. Y que me hacen pensar. Y creo que nos tienen ahorita con una pinche maña mental, cabrona, de cizañas y de que no nos vamos a hablar. Pero en Bethesda también hubo algo muy reconocible que tengo que mencionar, y es Dishonored 2, que como referente del 1 es un juego que la verdad tristemente nadie peló, pero que es buenísimo, tiene un estilo muy Bioshock, con una temática muy muy cabrona, muy bonita, muy bien ambientada y todo, y una segunda parte se me hace algo ya muy lógico, algo que estoy seguro que los de Bethesda nos van a sorprender para hacer que no sea tan similar al 1, pero mantengo esa esencia. Entonces es un juego que tal vez pase como que muy desapercibido, pero que tenga un gran impacto en quienes lo jueguen, y eso es lo importante de un juego. Entonces yo pongo Dishonored 2, no lo pongo como digo. Ok. Entonces, vas, Marcelino. ¿Cuál dijiste, okay, perdón? Dishonored 2. ¿Cómo se escribe, güey? Dis, D-I-S, Honored, O, no, H-O-N-O-R. Honored. Honored, sí. Dis. Como honores, pero cuando. Este honorado. Sí, el sin honor. Honorado. No, el sin honor suena más perro. Bueno, sin honor. vas, Marcelino. Perfecto, mejor juego Premier Mundial. En este caso, para de mí mal. Ha sido Kingdom Hearts 3. Mames, güey, ese ya lo había anunciado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo? Ya había hasta video. Lo siento, Marcelo, tienes que moverle, güey, pero ese ya lo había anunciado. Le pasó lo mismo que el Sensei. Sí. Bueno, en este caso, pongo Horizon y va con un comodín. Oh, güey, bien. Horizon y un comodín. Entonces, dos para Horizon. Sí. A pesar de que no hubo gameplay, porque eso sí no fue gameplay, sí era gameplay, güey. No era gameplay. Estaban jugándolo ahí, güey. A ver, ¿cuál es el orden? ¿Es Marcelino, yo y Marcus? Sí. Ok. Ya explica, Marcelino, perdón la interrupción. Lo que bueno, este juego. Todo lo que mostraron, que para mí sigue siendo video. Y si es gameplay, wow, en serio. Más video. Promete bastante una historia fresca en todo este universo de remakes, segundas, terceras partes y cosas por el estilo. Tener una nueva IP es algo refrescante y más si es algo interesante, y que se ve que nos va a poner a jugar de muchísimas formas. Y que nos va a desafiar. Te aplaudo, Marcelino. Eso espero. Te aplaudo, ¿no? Bien dicho, bien dicho. Que esa cosa se ve tan bien. Y se juega también porque era gameplay, pinche Marcelino. Mira, si es gameplay. Se ve muy perro. Sí, no se nota la diferencia entre la cinemática y el juego. ¿Dudas de Guerrilla Games? Bueno, ya, no importa. Va. Sensei. No tengo mucho que mencionar porque estoy completamente de acuerdo con Marcelino. Para Horizon no le doy comodín. Ok, entonces eso es uno más. Luego voy yo. Ay, güey. Le doy mi voto a Horizon, no hay comodín. O sea, hasta ahorita el momento Horizon lleva 4. O sea, todos votamos por Horizon unánimemente en este caso. Ajá. Vuelve a empezar. ¿Comodín o no comodín, güey? No le di comodín. Me queda uno todavía. A Marcelo le queda uno y a usted le queda uno también. A todos nos queda uno. Y viene la última ronda. Marcelino. En este caso también tendré que poner. Estaba en otras listas, pero también nominaré a Dishonored 2. Ok. Sinceramente fue un. Se ve bastante interesante. Me alcancé a jugar el 1. No, ni he completado. Nada más me quedé. Aquí estás, y este es el mundo, y sé libre. No mames. Pues todavía me falta mucho, pero lo poco que estuve ahí mediándole me encantó. Al principio, cuando veías, parecía un Assassin's Creed normal, pero ya vas ahí checando y es totalmente una cosa increíble, totalmente diferente. ¿Estás viendo lo comodín? Ya uso uno en Horizon. Ya uso uno en Horizon. Puedes usarlo en cualquiera, Marcelino. Y es tu última oportunidad de usarlo. Tener que volver a ocupar en Horizon. Mames, qué bien. Vas, okay. Mario Tennis Ultra Smash. Mami. Que lo aventaron así sin agua va. Pues ya no tengo otro, güey. Pues ¿cuál digo, puñetas? Ya échale, sí, échale, pues. Pues sí, o sea, ya nada más por decir algo, güey. Mario Tennis. Era por no quedarse con. Sí, y nada más para que no sea tan culero, le doy mi comodín. Dos. Porque ya matemáticamente Final Fantasy se la peló. Pero es que mi comodín me lo estaba guardando para chingarme a Final Fantasy si alguien votaba por él. Pero nadie votó por él. Ya, gracias a Dios, güey. Entonces, ya lo ocupo aquí, güey. Está bien. Ok, entonces. Puta madre. Yo usé mi comodín, ¿verdad? Ya te lo. No, güey. ¿No? No. No. ¿Seguros? ¿Seguro? ¿Seguros? Sí, voté por... Ah, entonces tengo mi comodín todavía. Ya sé qué voy a hacer. Che, Marco. Es que no sé si... No sé si matemáticamente aplique. Creo que sí. ¿Qué pendejada vas a hacer, güey? A ver, espérame. Este pinche Marco es un desgraciado. Es que... No queda. No queda esta mierda. Por el orden... ¿No? No te imagino jugando a dominó, Marcos. Güey, es que cada movimiento tiene que ser preciso. ¿Vas a votar por Final Fantasy y le vas al comodín para chingar a Smash? ¿O a Mario Tennis? No. Voto, nomino Gears of War 4. Lo que le doy un voto más. Y uso mi comodín en Dishonored 2. Ok. Sí vieron lo que intenté, ¿no? Un triple empate, ¿verdad? Algo así. No, ya acomodé las cosas. Ok, entonces quedaría Dishonored 2 con 1, 2, 3 votos. Mario Tennis Ultra Smash tendría 2. Gears 4 tendría 2 votos. Y Horizon, pues es el ganador. Horizon. Tienes, pero Gears queda arriba de Mario Tennis. Ah, sí, sí. Porque tengo la última palabra. Eso es lo que quería. Quería chingar, la verdad, güey. Más o menos. No, pero es igual que argumento tengo, güey. O sea, lo dije ya nada más por decirlo. O sea, me vale madre. Yo pensé que iba a aumentarle el yo juraba en el juego mental que iba a tirar el comodín a alguna otra cosa. Te saqué de la jugada, güey. Sí me hizo pensar. Pero ya el chiste ya quedó Horizon. Qué desmadre, luego güey. 2, y luego Gears 4. O sea, ¿cómo una decisión te pone, te cambia todo el pinche escenario, güey? Ya vieron cómo no lo pensé a lo güey. Ok, ¿cómo quedó la encuesta, Marcus? El ganador es Horizon. Pero primero, réplicas. El ganador es Horizon. Mira, de Final Fantasy, ya, por favor, ya paren la pinche man. Ah, no, perdón, yo no voy, ¿verdad? No. No, pero igual, de Marcelino, ¿quién va primero? Marcelino, ¿verdad? Sí, este... pinche Marcelino, güey. Mira, yo solo diré, y lo único que diré en defensa de Final Fantasy es que ya por fin podremos ir en paz. El mejor es el 6. Y ya. No mames, güey. No mames. Tanto pedo no vas para echar un monólogo de 6, ¿verdad? Adelante. Ok. Ya, que chique su madre Final Fantasy. Pónganse a la verga, pan prieto. Horizon, no, juegazo, no. Tiene potencial chingón. Dishonored no lo conozco, pero pues bueno. Estuvo Gears, gratis, Sí, no, yo sé, güey, pero sí, vale verga, güey. Mario tiene Ultra Smash, a mí me latió, güey, está chido. Pero no, más bien no le latió nada más. No me latió más allá de que de poner algo diferente, güey. O sea, para ay, no quedar fuera. Me acordé de ese juego. Bueno, ni modo. Ni pedo. En fin, pero ya, es todo lo que tengo que decir. ¿Podemos hacer una mención especial? Ah, la parte viene la de Chandler, sí, así que tú primero. La de el juego de los gatitos del gang, quién sabe qué. Sí, pero es que ese ya existía, güey. El Gang's Back es un pinche juego. Pero sí, de fue una Premier Mundial. ¿Tú sabías de él? Ajá, yo no sabía de él. Para mí fue Premier Mundial. No, esa es una. Es una joyita esa mierda, güey. La verdad es que es muy buen pinche juego. No mames, wow. Y no puedo decir nada más. Nada más que. Pues, puta madre. Se cierra la pinche encuesta. Déjenme actualizar para ver cómo quedó. Les digo, pinche Marcelino, güey. Qué pedo. Marcus, primer lugar. Váyanse a la verga. Chan, chan, chan. Marcelino. Y el sensei empatados. Viene la hora de la pinche votación. Quien tenga menos votos se lleva un pinche comodín. Pueden hacer proselitismo. Tienen dos perfiles, úsenlos. Mientras tenemos que hacer alguna aclaración o algo así, sensei. Ajá. Para que la gente vaya pensando en desempate. Banda, incluso yo podrían darme la vuelta a mí, podrían alterar las cosas. Vamos a dar un minutito mientras comentamos alguna mierda. Popó, caca, popó, caca. ¿Qué tal el pinche clima ya, banda? Recuerden que esta cosa está muy, muy cardíaca. Y viene no sé, la mejor parte. Viene lo más cabrón. Así que no mamen. Ya pasó el minuto, vamos a ver qué pedo. Actualizar. Y sigue el empate. No mamen. Se pasan de. No, punto. No manchen. Ay, güey. Pues el sensei y Marcelino siguen empatados. Verga. ¿Podrías hacer algún movimiento aquí turbio? Tú podrías hacer pinche movimiento, güey, pero también la pinche gente podría hacer algo. Entonces, mientras sensei, ¿podría usted recapitular los ganadores? Que creo que usted, su orden, por el momento tiene un algo más organizadito que yo. Sensei. ¿De qué? Que recapitule los que van ganando hasta ahorita. Así me quedé, güey. Ah, bueno, entonces. Ah, pero ganando de qué, güey. A ver, pero es que hay que esperar que rompan el puto empate. Sigue el pinche empate. Pinche Marcelino, güey, tú puedes cambiar las cosas. Aún no he cambiado nada. Mierda. Estoy dando la oportunidad antes de que No mames, gente, ya rompan esta pinche tensión, neta, estamos sudando. Váyanse a la verga. Carajo, se volvió a empatar, güey. Es que, qué pedo, corran, queremos hablar, queremos pelearnos, ya son las 11:12. Esta cosa está muy tenso todo, ya digan. Voten, puta madre, para que empiece el chingadazo, la categoría perrona. Me doy cuenta que Sinael es bien Judas, güey. Ya sé. Pero no por Marcos, Marcos ya no cuenta. Vamos a actualizar. Hasta se me cayó el celular, güey. Sí, estaba sacando su otro pinche cuenta para votar. No puedo, güey, no estoy en el grupo. Agrégame, hijo de la chingada. No, ya se rompió. Sí. Pinche Marcelino, no Judas. Y no hice nada, no pudo. Yo fue el Judas que votó por mí. No sé, Marcos. Pinche Marcos, eres bien Judas, güey. ¿Yo por qué? Ay, yo lo había dicho hace rato. Nadie votó por todos somos bien perras, ¿no? Si hubieras que nuestro voto hubiera sido lo mismo. Gané yo. Tengo la última palabra. El sensei en medio y Marcelino con dos pinches comodinas. Gracias, Amanda. Gracias, neta. No mames, nos estamos peleando por los. Parecemos del tribunal del IFE, güey. Y eso que solo somos tres. Ok, va. Siguiente categoría, la última, para cerrar esta entrega de premios, que no sé cómo nos esté yendo en audiencia, pero espero que bien. Ahora, güey, yo no sé si realmente mejor votarán por nosotros por las opiniones, güey, o nomás es chingar a otro, güey. ¿Cómo que? A ver, no entiendo. Sí, o sea, yo no sé si realmente votarán por las opiniones que estamos dando, güey, o si nada más es por joder. Tal vez sea por las opiniones. O tal vez sea por joder. Por ejemplo, Sinael lo está haciendo por joder, lo sé, en el fondo de mi corazón. Bueno, ya. Mejor juego de la conferencia. Esto, cualquier cosa que hayan presentado en la conferencia, siempre y cuando sea un juego, está nominada. Puede ser cualquier cosa de las otras categorías, no importa. Cualquier juego, bueno. Entonces vamos a empezar. No valen los amigos. En los pinches amigos no valen, no existen, son del diablo, banda, no les crean. Aquí no cuenta. Y el orden empieza empieza Marcelino con dos comodines. El sensei elige categoría. Sensei, ¿cuál categoría elige? No, pues ya la mejor juego, güey. No, sí, voy a elegir, güey. No, qué elección, güey. Bison. Luego yo con la última palabra y un solo comodín. Así que venga, Marcelino, va. Perfecto. Esperen, ¿sí dije la mención honorífica de Chandler de la pasada? No. No. A ver. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Mejor qué? Mejor juego Premier Mundial. Ok, sí, me falta, perdón. Mejor juego Premier Mundial, según Chander, Hitman, A World of Assassination. Un mundo súper abierto y en cambio constante lo vuelve poseedor de infinitas posibilidades y variables para experiencias diferentes cada que tomas un control. Para mí, uno de los lanzamientos más subestimados del evento. Bueno, se unifica de Chander. Paz, Marcelino, y gracias, gente, pinche gente. ¿Cómo lo odio? Perfecto, y el primer nominado para el mejor juego de la conferencia es... ¡Tum! Marcos, hasta gritó el güey como niña. Yo creo que necesite presentación, Doom. Es que no confiaba en Marcelino. Pero gritaste como niña, güey. No grité, fue así como... Va, Marcelino, síguele, por favor. Doom. Te recuerdo, tienes dos comodines, Marcelino. Sí, pero todavía tengo otras dos. Te recuerdo que tienes dos comodines, Marcelino. Que caes muy bien y me gusta un chico. Ya ahorita le quedaste así de pocas cosas, ¿no? Doom. El regreso a los juegos antiguos super violentos, con música de metal y acción por todos lados. ¿Qué más necesitan? ¡Qué huevo! Y con eso acabas, ¿no? No hay nada más que decir. No. Okay, siguiente. Yo, The Last Guardian. Sencillamente el mejor de lo mejor. Lo mejor que le pudo haber pasado a la E3 fue The Last Guardian. Y esto es lo que tengo que decir. Okay. Ay, me ponen en un pinche predicamento. No sé. No sabes a quién darle tus comoditos, ¿verdad, güey? Tengo nada más uno, pichas, ah, pues, tiene dos. Uy, perdón, güey, me equivoqué. A ver, espérenme. Es que neta, Doom está chingón, porque es regresar a lo viejo. The Last Guardian ya sabíamos que existía. Ajá. Y que tarde o temprano debía llegar. Así que ver algo verdaderamente nuevo me parece más valioso. Es que yo voto por Horizon. Otra vez. Como que esta votación va a ser para ver quién se mide la riata, ¿verdad? No, porque la podríamos verlo de esa manera, Sensei, pero la neta, qué chingón que sea. Qué chingón que no podamos decidir entre un juego. Eso sí va a estar bien cabrón, güey. O sea, qué chingón, ¿no? Que haya tantas opciones. No lo puedo pinches. Y espérate la que voy a aventar ahorita, güey. Venga. Lo va a Marcelino. Pero va a Marcelino, güey. Por eso te digo, espérate, espérate. Perfecto. Mejor juego de la conferencia. Mi segundo nominado es Uncharted 4. Mames, güey. Ya se me jodió su plano, que es. No, se está poniendo más cabrón, güey. Sí. Porque estamos todos vamos todos diferentes, güey. Y sea que el güey ahorita que tiene la ventaja más cabrona es con Marcelino o yo. ¿Por qué, güey? Ah, por la última palabra, ¿verdad? Ajá. Con el doble comodín. Aunque quede empate, si puede comer el comodín, ya, vas, Marcelino. Uncharted, ¿por qué? Yo, lo mejor, o sea, de lo mejor de la mejor conferencia que ha salido. O sea, de la de Sony. Ah, ¿ya? Sí, ya, bien. Sensei, chinguele. Street Fighter 5. No, pa. ¿Por qué, güey? Nada, está bien. Bueno, ahorita en la réplica me dices, güey. Sí. Street Fighter 5 es el Street Fighter 2 con otro pinche número. Por eso, güey, pero es un juego muy esperado, cabrón. O sea, ¿cómo, Dean? ¿Cómo, Dean? Pues no, güey. Ahorita no sé. Al final, como ya esté la mano, veo cuál chingados aviento para comodín, güey, porque todavía no estoy seguro. Ok, ahora voy yo. Pero voy con Street Fighter 4, es el juego esperado. Al menos yo lo espero mucho. Ve, perdón. Es tan esperado que, no, que hasta dices que es el 4. Perdón, güey. Chinga tu cola, güey. Perdón, es la costumbre, güey. La costumbre. O sea, es un juego esperado. Los gráficos se ven espectaculares. Va a salir mi güera loca. Que eso me tiene más que feliz. Aunque sería todavía más feliz si saliera Rambo y Mika y si saliera Remy de Street Fighter 3. Pero bueno, eso ya lo comentaremos en futuros programas. Pero por lo pronto, voy con Street Fighter 4 y mi comodín me lo guardo. Ok. ¿Qué les puedo decir? Me encantan los RPGs. Me encanta andar de pinche acaparador de cosas. Me encantan los ambientes posapocalípticos. Fallout 4. Madre, güey, se está poniendo más cabrón, güey. Y no doy comodín. Esto se define al final. Ok, sí, se define al final. Y aquí así viene que Marcelino, bueno. Todos tienen sus comodines. ¿Okay? Échale pinche a Marcelino. Y aquí les va mi mejor juego de la conferencia. No mames, güey. Va doble, ¿verdad? No mames. No es necesario, pero voy a ordenar un poco las cosas. Ahí ustedes deciden. Hijo de tu. Como falta un voto, güey. Como faltan dos votos más bien, güey. Es que Marcelino se puede opinar solo, güey. De hecho, yo no sé, Sensei, a lo mejor no se dio cuenta, pero fue bueno que no usáramos nuestros pinches comodines hace rato porque Marcelino nos podría haber eliminado uno. Exactamente. Por eso yo quería que usted sea el suyo. Ahí les va el anzuelo a ver quién lo pica. Verga. Mi mejor juego de esta E3 ha sido Horizon. Y va con un comodín. Y el otro comodín va por Doom. Uy, güey. Ay, güey. No mames. Y ahora, ¿cuál? Te falta nominar uno, güey. No, ya, güey, ya te tiró. No, tiró comodines, pero no ha dicho juego. Dije Horizon. Sí, pero entonces, ¿del otro comodín qué? para Doom, ¿tienes Doom? No, tiré Horizon y va con comodín. Ajá. Y el otro comodín va para Doom. Ah, ya te entendí, ya, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, Horizon lleva 3, Doom lleva 2. Sí. Ok. Híjole, aquí es donde yo puedo cambiar decisión, güey. Sí, usted puede reducir un chingo. Que quiera. Híjole. Ya estoy en cabrón esto. Híjole. Ay, ay, ay, ay. Ten, ten, me voy con Fallout 4. Y mi comodín se lo doy a The Last Guardian. Uy, güey. Y todo queda en manos de Marcus. Marcus tiene la última palabra. Tengo un comodín y un voto. Sí. Hay dos. Hay tres que tienen dos. Exacto. Uno que tiene tres y que puede quedar en dos. Esperen, esperen. Puede incluso darle dos votos a uno. Es que no, de aquí ya es cuestión de seguir orden, casi, prácticamente no, esto mami, es decir orden. Este es un juego de ajedrez, güey. Es un pinche juego de ajedrez bien cabrón. Y lo interesante es sacar la jugada que nadie espera. Espérenme tantito, un segundo. Recuerda que de aquí depende el universo, güey. Ajá, puta madre. ¿De qué depende lo que va a jugar el universo durante los próximos 10 años? A ver. Ay, güey. Esperen, creo que ya sé qué hay que hacer. Puta madre. No quería estar en esta situación. Tú querías ya todo definido, ¿verdad, güey? Es que puedo definirlo ahorita de muchas maneras. El problema es el orden. Es el bendito orden. Ah, ¿cuál queda segundo y tercero, verdad? Es que no esperaba una decisión que usted tiró hace ratito. ¿Cuál? ¿La de Street Fighter? No. ¿El comodín? De Fallout. Ah, ya. Es que si ve Fallout cambió todo. Es que yo estaba esperando que usted dijera otra cosa. Marcos esperaba un Yoshi. Ya esperaba Yoshi. No, güey, no, tampoco exageras, güey. Es que yo esperaba Yoshi, pero a ver. No, pero. O sea, estamos en medirnos la verga, no la lengua, güey. Entonces. O sea, aquí ya no es para hacer chambritas, güey. Aquí ya es para hacer chamarras, güey. Pues son cosas de hombre. Ya sé qué va a hacer. Ay, güey. Que Dios me perdone. Ya la cagaste. No, no la cagué. Hice lo que debía hacer. Ajá. Voy como Dean. Con The Last Guardian. Y 3-3. Le doy mi voto a Doom. Y ganó Doom. No. No. No. Quedaron 3 empates con 3. Como ese empate va a orden. Entonces en el orden, ya. Ganó Horizon. ¿Por qué ganó Horizon, güey? Porque Horizon fue Doom, lo dijo Marcelino. Sí. The Last Guardian lo dijo usted, Sensei. Uh-huh. Y Horizon lo dije yo. Y cuando hay empate es por orden. Los tres tienen 3 votos. Entonces el primero es el de Marcelino, el segundo es el suyo y el tercero es el mío, que es Horizon. Que Dios te perdone, güey. Que Dios me perdone, pero Horizon es una pinche bocanadota de aire fresco. Se ve de poca madre. Y The Last Guardian nos falta mucho que ver. en serio, nos falta un chingo de cosas que ver de las Guardian, que seguramente las vamos a ver en la próxima E3, donde ahí sí se va a llevar el puto premio. Oye, la encuesta, güey, para saber cuál es el mejor juego. La encuesta ahorita, que a ver quién. Ni la puse, no tenía caso. Pues sí. No tenía caso. Igual no vas a saber, güey. No, y ya saben. A ver, lo voy a poner aquí. Que sea el voto del público y lo resolvemos mañana. O hago una pinche mención específica. Falta el de Chander y ahorita vamos con réplicas, porque aquí son réplicas ya de matar. Ok, muy bien. Chander, ¿qué dice Chander? Chander dice. Esperen. Mejor juego de la conferencia, según Chander, mención honorífica, aunque está madre. Horizon Zero Dawn. Uf. Me encanta lo que promete. Un mundo no solo abierto, sino muy bien combinado entre lo que es ciencia, tecnología, naturaleza y magia. Que se siente muy natural, con una muestra de enemigos súper bien hechos y un personaje principal que, por lo que parece, tendrá más de una forma de jugarse. Súper interesante y el mejor para... ni por muchas cosas, sitting, fluidez, colores y también jugabilidad. Que sí la hubo, no mamen, matar a un dinosaurio cibernético a flechazos no es tener una servilleta para tortillas. Dice, Street Fighter V es una de las razones por las que el PlayStation 4 es, pero Horizon Zero Dawn solo lo confirma. Y eso es lo que dice Chandler. Réplica, Marcelino. Réplicas. Te repito el orden. Es más, te repito el orden completo. A ver. Primer lugar, Horizon. Segundo lugar, Last Guardian. Tercer lugar, Doom 3. Cuarto lugar, Fallout 4. Perdón, por eso le pedí perdón a Dios. Quinto lugar, Street Fighter 5. Sexto lugar, Uncharted 4. Perdona, okay. Marcelino. Sé que me... No, yo sé que... Miran, Uncharted no es la gran panacea. Quizá venda más que la mayoría de otros, pero no es tampoco la gran cosa. Yo por eso pedí perdón a Dios. Desde su lugar en el peor de los infiernos. Yo sinceramente espero mucho de Horizon. Sí necesitamos algo nuevo, algo fresco. Y espero principalmente que no se serialice, que sea entrega así única y no veamos otra hasta dentro de varios años. Sí. Doom, pues Doom es Doom. Ya no hay más que... Es el regreso a las raíces, con mejores gráficos, una mejor jugabilidad. Y se me hace un equilibrio perfecto con Horizon. Sí. ¿Y? The Last Guardian. Por fin, ya era hora. Esto es lo que tengo que decir de The Last Guardian. Así ya. Un estigma menos. Qué bueno. Ok. Sensei. Horizon creo que es una buena propuesta, pero este lugar le merece a The Last Guardian. Sí, ya sé que no se vio mucho, ya sé que mucho tiempo, ya sé que la chinga, ya sé que por fin ya llega. Usted mismo lo dijo, pues, ¿por qué se enoja? Pero pues, pero pues es que el E3, para mí el E3 nos salvó de Last Guardian. Continúe, sí, no sé. Va. Tengo un déjà vu, güey. Qué güey chico. Chigrito de Raiden, güey. Échale. Doom, pues. Pues, ¿qué te puedo decir? Lo único que le reprocho a Doom es que pues, ya no estamos en el 2002 para conceptos así. Siento que debió de evolucionar un poco, pero entiendo el factor nostalgia y pues. Está bien. Next. Fallout. Escucha cierta frustración. Sí, güey. ¿Por qué, güey? Qué bien salió esta pinche mecánica. Perdón la falta de humildad. Qué chingón. No, sí está bien. Estuvo buena, güey. Lo que sea qué chingón que haya gente frustrada, que haya gente ardida. Fallout 4 me parece un buen juego, pero hasta ahí contiende. Pero definitivamente sí. Si no, así como para mejor juego, compite, pero no es el mejor. Y Street Fighter V, ese fue más por amor a la ¿cómo se llama? A la franquicia que por otra cosa. Y Uncharted 4, pues nunca lo he jugado, no. Me es indiferente por ahora. ¿Ya? Ya es todo. Sensei, ¿usted tiene ahí la recapitulación? ¿O qué? O sea, ¿cómo? ¿De quiénes son de quiénes han sido los ganadores según la categoría? A ver, sí, aquí lo estoy viendo. ¿Los repasos de principio? Ahorita, después de que dé mi réplica, seguimos con esto. Okay, mientras okay. Lo voy a preguntar a la banda. A ver. Aquí, como un voto y honorario, ¿cuál de los tres es el mejor juego de la E3? Y tienen hasta que se acabe el programa, banda. Cerramos el programa con despedida y leyendo este sensei, le late. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor juego de la E3? Voy a poner ahí, obviamente, en orden, Doom, que es, no tiene nada que ver con dos respuestas. Doom, The Last Guardian, ya, y Horizon. Ahí tienen que decidir. Fácil, ya, banda, ya no va a haber aquí pleitos porque ya vi que son bien pinches leales. Mira, yo me voy feliz porque ganó mi tridente del odio, güey. Nosotros votemos también. Muy bien. Ok, ya. Y la lista de odio del sensei. Sí, a ver. Pero mi réplica. Miren. Hubiera preferido quedar en medio si me tuve que dar pinche decisión tan difícil porque hasta yo estoy triste. Me gusta un chingo, ¿no? Verlo prácticamente abriendo de tres fue un pinche pronóstico para mí de que todo iba a estar bien chingón. Me encantó verlo, me encantó el trato, el amor que le están poniendo. Se ve que lo están haciendo con amor, que es algo que le falta un chingo a todos los FPS de esta época. Se ve que es un juego que neta no quiere como ser único, no quiere ser la gran cosa. O sea, no quiere vender como Call of Duty, como Destiny, como sea. Lo que quiere hacer es un juego divertido. Y eso es algo que ya la gente, los desarrolladores, no les importa. Lo que quieren es vender y tener hay un checklist de decir, ah, pues el juego tiene que tener una mujer para que las feministas lo quieran. Tiene que tener un gay para que los gays lo quieran. Todo un mes se sale de esos paradigmas. Y es muy fresco, muy bonito. A pesar de que ya no estamos en el año 2002. Yo debo decir que es bonito regresar a esas épocas. No como factor nostalgia, sino como una época donde el FPS ya estaba en un punto culminante, donde era lo máximo. Y eso ya después, no es factor nostalgia. Y que después empezó a decaer. No, es que factor nostalgia sería que yo quisiera el remake del Doom 3. Ah, bueno. Pero este se siente diferente y se siente bien. Ya. The Last Guardian, yo The Last Guardian en serio lo esperaba un chingo. El problema es que lo esperaba tanto que estaba dispuesto a esperar más. Y sí me hizo muy feliz verlo. Pero yo creo que no vamos a ver The Last Guardian tan, digámoslo así. No va a ser lo último que veamos de The Last Guardian, todavía nos falta mucho por ver. El gameplay pues fue una probada de las mecánicas básicas, que es prácticamente las únicas que tiene, porque no es una cosa muy compleja. Pero por lo mismo de que son mecánicas que vienen desde Team Ico, pues eran mecánicas que ya conocíamos. Fue bonito ver un gameplay porque significa que sí están chambeándole. Pero en cuanto a decir que eso, yo admito y lo he admitido muchas veces que por lo que me gusta The Last Guardian es por motivos personales. Entonces, siendo objetivos, hay muchas personas que The Last Guardian les vale madres y que no lo van a comprar y no va a ser como un gran putazo. Ahí sí soy víctima como de un factor medio nostalgia, porque quiero revivir lo que jugué en Shadow of the Colossus, pero quiero algo nuevo al mismo tiempo. Y lo que pasa con Horizon, y la razón por la que moví las cosas para que quedara en primer lugar, ya lo he dicho un chingo de veces, es porque, en serio, un gran problema que todavía está en estos dos años que llevan las consolas es que todavía no se sienten nuevas. Las mismas compañías están haciendo lo posible porque incluso se sientan viejas, como este movimiento de la retrocompatibilidad y hacer los ports y los remakes. Pues es como para recordarle a la gente que antes había cosas buenas, pero no están viendo, como dijo Chander, hacia el futuro. Y no quieren, como que tienen miedo a entregar cosas innovadoras, nuevas y que traten de romper paradigmas. Entonces creo que Horizon es una propuesta muy buena. Y me alegra un chingo que la gente esté emocionada por Horizon, porque se ve que es un hype real. Un hype que es de cifra. O sea, que Sony dice, ese juego en serio, la gente le está gustando, vamos a echarle ganas. Que es precisamente lo contrario que pasó con Metroid Prime. Puta bola y su puta madre esa. En la que como a nadie le gustó, incluso las acciones bajaron. Entonces creo que apoyar como fans de decir que sí nos gusta Horizon puede darnos un juego pasado de pito. Y yo con esto termino. Quiero dar un último comentario así, creo que por nosotros tres. Neta, qué chingón que haya sido difícil elegir el mejor juego de la conferencia. Qué chingón. Te la pusimos difícil. Entre nosotros mismos nos la pusimos difícil y qué bueno. Porque pudo haber sido que fuera un anime y eso hubiera sido medio triste. ¿Cómo un anime, güey? Imaginemos que es un juego cualquiera, o sea, pinche Tetris. Que no hubiera tenido competencia y que todos hubieran votado por Tetris. Eso hubiera significado que el único gran juego fue Tetris, pero aquí en la última votación tenemos ejemplo Doom, The Last Guardian, Horizon, Uncharted 4, Street Fighter 5, Fallout 4. ¡Puta madre, qué chingón que vaya a estar tan lleno de cosas tan buenas este y el próximo año! Eso es lo que yo digo que me alegra tanto. Ya. Fue una buena mecánica, creo. Y es lo que tengo que decir. Perfecto, muy bien. ¿Opiniones finales? Todavía tengo el control. Sí, opiniones finales. La verdad es que estuvo divertidísimo este pedo. Esta dinámica estuvo chingón. Qué lástima que no había más gente. No, imagínate, nos hubiéramos agarrado el chongo, güey. La votación final, güey, no mames. Yo creo que seguiríamos peleados. Yo creo que... Ojalá que el próximo año podamos hacerla otra vez. La voy a perfeccionar más. Va. Sí, ¿eh? A mí me toca Game Show. Tokyo Game Show. De hecho, podremos aplicarla en cualquier evento. En cualquier sí. cosa. En la TNT, güey. No, perdón, pero en la TNT todo lo gana Emisión Atena. Porque, a madre, bicho. Bacala esa vieja. Ya. Yo ya no tengo nada más que decir, banda. Muchas gracias por haber participado en la respuesta a la pregunta que hice. ¿Cuál es el mejor juego de tres? Horizon tiene 4 votos, The Last Guardian tiene 2 y Doom no tiene ninguno por el momento. No, ya tiene 1, güey. Ah, sí, a ver. De la reunión Toro Santiago, güey. A ver, sí. Pues más o menos lleva el orden hasta ahorita. Vamos a dejarla ahí unos pinches. A lo mejor el sábado vemos qué pasó con esto y ya. Sí, ya. Puta madre, a ver, no, me equivoqué. No, dije, ya votaron, ahora sí votan por mí, cabrones. Pero fue la ya. En serio, banda, qué pinches de Allison. Los quiero tanto. Muy bien, pues bueno. Pues creo que con esto llegamos al final de este Elite N Radio especial. Bueno, no especial, este es el programa número 15 de la temporada número 2. Ahora sí que lo que el E3 se llevó. Amistades, porque estamos enojados. Sí, ¿cómo? Amistades porque estamos enojados con nosotros. Lo único que realmente me enchila. Ah, recordamos los ganadores de quién fueron emanados, ¿no? Usted sensei, por favor. Sí, mejor gameplay fue un Charter 4. Lo mencionó primero Marcus y luego lo mencionó Marcelino. Así a ver, es. Espera. ¿Me puede repetir mejor gameplay cuál es? Un Charter 4. Uh-huh. Primero lo mencionó Marcus y luego lo mencionó Marcelino en la tercera ronda. Ok, y después, segundo lugar. Segundo lugar fue. Híjole. Fue un chat de 4, lleva 3 votos. The Last Guardian tiene 2 votos. Y lo mencionó Marcus. Y Yoshi Woollywood tiene 2 votos. Entonces. Que había quedado un chat de 4, The Last Guardian y Yoshi Woollywood. Ok. Ahí están los primeros 3 lugares. Ajá. Uh-huh. The Last Guardian lo dijo Marcus. Y Yoshi Woollywood lo dije yo. Uh-huh. Mejor juego ya antes visto, Xenoblade Chronicles X. Lo dijo Marcelino y hasta le puso su comodín. Ahí me robaron, claro. Porque pinche Marcos me chingó mi doble voto de Yoshi Woollywood. Entonces quedó en primer lugar quedó Xenoblade Chronicles con ahora sí que con 2 votos y luego Yoshi Woollywood con 2 votos. Y luego Gears. Y luego Gears of Wars Unlimited Edition. Ok. ¿Y luego? Peor juego de las conferencias. El ganador fue Metroid Federation Force. Ese lo elegimos todos. Sí. Sí. Ese lo elegimos todos. Todos. Pero quien lo mencionó, quien lo mencionó primero fui yo. Sí. Yo lo dije primero. Así que esto fue democrático. Sí. Juego Beyond Eyes. Beyond of the Eyes. Que, bueno, se lo dije yo. Y luego Final Fantasy VII. Sí, y su cadena de odio. Mi cadena de odio. Ahí sí, yo soy feliz. En esa categoría yo estoy conforme porque los tres que dije quedaron. Bueno, pero es que fue un buen criterio lo de Metroid porque sabía que íbamos a votar por él. Sí, entonces pues no quemé ahí mi ¿cómo se llama? Mi odio, güey. Lo mandé a otro. Venga, para que quedara mi tridente. Lo más pitero de las conferencias fue la conferencia PC Gamer. Lo mencionó primero, me parece que esa fue, la mencionó primero Marcelino. Marcelino. Y luego Marcus. En segundo lugar quedó la presentación. ¿Qué? ¿La presentación de Street Fighter 4? ¿5? 5, sí. No, pero la retrocompatibilidad de Dogon, pero esa no la dijeron primero, ¿no? No, lo que pasa es que en orden. En orden dijeron primero la retrocompatibilidad de Dogon, fue en la segunda ronda. Por eso. Y la tercera fue la presentación de Street Fighter 5. Entonces, ¡epa! Oh, sí. Y luego. Sí. Oye, no, pero. Entonces el ganador está mal, güey. El del mejor juego. ¿Cuál es el mejor juego? Porque dijiste Horizon, güey. ¿Cuándo? Sí. Oh, sí. No, espere. A ver. Te equivocaste, güey. ¿En qué? Ah, ¿cómo en qué? ¿Estamos hablando de la última categoría? Ahorita llego ahí, güey. Ahorita llego ahí porque le dices el triunfo a Horizon. Pero no entraba en las condiciones. No sé si te diste cuenta, Marcelino. No, sí estaba. Sí, por ahí medio raro el último. Sí. Ahorita llegamos ahí. Marcelino sí se dio cuenta también. Ahorita te decimos en qué la cagaste, Marcos. Porque no ganó. Horizon no ganó. Tienes razón. Voto por voto. Casilla por casilla. No, sí, por voto. No ganó Horizon, güey. Pero ese es peor. ¿Por qué? La cagaste, güey. No. ¿Entonces? Peor por ustedes. ¿Ganó Doom? Sube a Doom. Pero Last Guardian se va al tercer lugar. ¡Ah! ¡Mierda! No, sí, dejémoslo ya, güey. Ya dejémoslo así, güey. Ah, sí, cierto, se me ha olvidado. Ok. Estábamos en presentación de Street Fighter 5 y luego retrocompatibilidad. Sí. Así es. Mejor juego Premier Mundial. Ganó Horizon. Con 1, 2, 3, con 4 votos. 5 votos. Todos votamos por Horizon. Fue unánime. Sí. Fue unánime. Y luego quedó Dishonored 2. Y después Gears 4. En cuarto lugar, Mario Tennis Ultra Smash. Y luego Final Fantasy en el último lugar. Y luego. En el último, aquí es donde está la cosa, ¿no? Habíamos dicho que. Aquí vamos a hacer el recuento otra vez, güey. A ver, sí, Horizon porque, tiene. Para aclarar. Horizon lo mencionaste primero, güey. Sí. Yo mencioné primero Doom. Sí, Marcelino mencionó primero Doom. Entonces, Marcelino mencionó Doom primero y tiene un asterisco, o sea, tiene un voto. Un comodín. Doom y comodín llaman dos. Y luego lo mencionó Marcos, llaman tres de Doom. Y fue el que mencionaron primero. Luego yo dije The Last Guardian, que tiene tres. Lo mencioné primero. Y al final, Marcus dijo Horizon. Entonces Horizon cae hasta el tercer lugar, güey. No. ¿Sí? No. No. No, mire. Mierda. Qué interesante está esto. A ver, güey. Dejemos en lugar que quedó Horizon, Doom y The Last Guardian. Antes de que fuera mi último turno, Horizon tenía tres. Mira, en la primera ronda, empezó Marcelino, luego yo y luego Marcos, en ese orden, sí, ¿verdad? Ese es el orden, por el momento, pero vamos a concentrarnos en... ¿Quién gana? ¿El que lo dijo primero, güey? ¿Eh? Gana el que se menciona primero, ¿no? Pero espere, escuche. Sí, gana el que se mencionó primero. ¿O no, Marcelino? Sí. Sí, por eso. Primero ahorita va ganando Doom. Sí, gana Doom. Sí. Y luego yo menciono The Last Guardian. Sí. Lleva mano por segundo lugar y luego Marcos dice Horizon. Pero sí. Y hay un triple empate en tres votos, güey. Pero sí mencioné primero Doom o fue primero The Last Guardian. No, tú mencionaste Horizon. Marcelino en la primera ronda. Mira, en la primera ronda aquí está. Voto. Mira, es ahí que el último voto es el que importa. ¡Ah, chinga tu madre! Es que es en serio. Revisen, van a ver cómo es lo que estoy diciendo. Hay que pulir eso. A ver. Ya me revolvió tu pinche. El sistema de competencia está bien, ya se rompió, güey. Es que no esperaba que hubiera un triple pinche empate. Rompimos el juego, güey. Por eso debía haber más personas. Somos un bug, güey. Es que oye, güey, este juego está hecho para romperse. A ver, y si lo dejamos a votación. A ver, tiempo. A ver, propongo algo, Marcos. De aquí al sábado lo dejamos a votación y dejamos a ver tu mejor juego. O sea, esto lo usamos para sacar los candidatos. Exactamente. No, sí. Y ya que de los tres que votamos y hiciste la encuesta, güey, pues ya de ahí que se agarren a votar de aquí al sábado. Y ya el sábado sacas tú quién fue el ganador del mejor juego del E3. Ok, pero déjame. Digo, porque como ya nos hicimos bolas, güey. No, es que es claro, déjame explicar esto. A ver. Al momento del último voto, que era el mío, estaba Doom con dos votos, The Last Guardian con dos votos y Horizon con tres votos. Yo no podía votar por Horizon porque yo lo sugerí. Entonces lo único que podía hacer era darle un comodín o a The Last Guardian o a Doom y votar por uno de esos dos. Entonces lo que yo hice, si voté primero por Doom o si voté por The Last Guardian, ¿por cuál fue por el que voté? A ver, repito toda la ronda, ¿cómo fue? No, solo dígame por cuál fue por el que di voto, en la última. A ver, mira, te voy a recapitular toda la ronda, ¿va? Mejor, okay, para no hacerlo duro. Empezó Marcelino y él votó por Doom. Sí es. Y le dio comodín. Yo voté por The Last Guardian y le di comodín. Ahí van Doom 2, The Last Guardian 2. Luego con el voto que le diste tú, Marcus, ya fueron 3. Fue ¿A quién? The Last Guardian quedó en 3. A ver, los comodines, ¿hasta dónde los echamos? Hasta la última ronda, ¿verdad? Sí. Ah, ok, entonces primero dijo Marcelino Doom, luego yo The Last Guardian y luego Marcus Horizon. Primera ronda. Luego, tercera ronda. Digo, segunda ronda. Marcelino no tiró comodín, dijo Uncharted 4. Luego yo Street Fighter 5. Sí, y luego yo Street Fighter 5, perdón. Ahí va, otra vez, ahí voy de güey. Y luego, perdón, es que leí Fallout 4. Y Fallout 4 fue el último que dijo Marcus. Ahí está. Por eso le digo que no importa nada hasta la última. A ver, espérate. Ahí vamos. Luego Marcelino dijo Horizon. Y ahí en ese momento Horizon se ponía con dos votos. Y luego Marcelino. Y con comodín. Y le puso comodín. Horizon tenía tres. Y ahí tenía ya tres. Ya. ¿Y uno para Doom? Y el comodín a Doom. Y Doom tenía dos. 3-2. Muy bien. Yo dije Fallout 4 para poner a Fallout con dos votos. Y mi comodín se lo di a The Last Guardian. En ese momento The Last Guardian tenía 2, Fallout tenía 2, Horizon tenía 3, Uncharted tenía 1, Street Fighter tenía 1. Por eso le digo que mi voto fue el único que importó al final. A ver, porque tú al final votaste por Doom y le diste... ¿Se emparejó con Horizon? ¿Cómo? Votó por Doom. Doom se empareja con Horizon. Ajá. Y luego le dio comodina The Last Guardian. Entonces dándole el comodín a The Last Guardian es la última palabra, entonces The Last Guardian gana. Pero el por el que voté fue Doom. Pero le diste la última palabra, pero diste el comodín a The Last Guardian, que es tu última decisión, güey. Pero el comodín. No, el comodín no tiene orden. El que tiene orden es el que se dice. O sea, en este caso sería Doom. Polémica, güey. Sí, polémica. Así lo hemos hecho. Revise el podcast. Ok. Pero mira. Y si ya mejor le hacemos así que la gente decida, ¿no? Sí, para que se ponga más cardíaco porque, y pinche. Sí, güey, porque desviado. Es que pinche, no mames, pinche final. Está bien cabrón, güey. La neta, es que, si lo ves por todas las vertientes, güey, o gana Doom, o gana Horizon, o gana The Last Guardian. Es que, no, tengo que explicar por qué tengo que hacer ese movimiento a huevo. Porque si no lo hubiera hecho, Fallout hubiera ascendido. Porque fue el verdadero último. O sea, él ya tenía su lugar asegurado en uno de los tres. ¿Cómo? Porque ¿cómo? Tenía dos. Ah, sí. Y entonces, si yo tenía, por ejemplo, plan de quitarle uno a Horizon y dárselo a The Last Guardian. Pero entonces Horizon quedaría atrás. ¿Sí me explico? O sea, se iba a hacer un desmadre. Por eso no me tardé pensando. Y la decisión más correcta que yo tenía era que en los tres primeros lugares estuvieran Doom, The Last Guardian y Horizon. Ajá. Y ya. Entonces, ¿cómo que lo dejamos vacante? ¿Le damos el triunfo a Horizon? ¿O? No, hay que dejarlo vacante porque otra cosa que no podía hacer es que yo no podía votar por Horizon porque yo la sugerí y ya le había dado voto. Sí. Ajá. Al final de cuentas, ahí está perdido el ganador. Pero según cuentas, el ganador debería ser Doom, luego The Last Guardian. Por orden, no por comodín. Y luego Horizon. Y si fuera por comodines, el ganador sería The Last Guardian. Pero los comodines no tienen. No dijiste eso al principio, güey. Sí, estaba. Por eso dije que se dice después del candidato, del nominado. A ver, alguien está mandando mensaje. Y creo que, entramos en una laguna, güey. A ver, vamos a dejarlo. Voto que lo dejemos al público. Sí, público, sí. Güey, público, ya. Porque es que comienza Seruf y volvemos a lo mismo. Pero qué divertido, güey. Ya, huevo. Hasta con polémica acabó, güey. Entonces qué no nos hagan caso. No ganó Horizon, güey. Ni ganó The Last Guardian, ni ganó Doom. Está vacante. Vamos a ver qué pasa. Sí. Digo, yo la verdad estoy feliz con gane quien gane. La próxima reunión hay que ser dominó con Marx. Ah, ya, huevo. No mames, güey. ¿Por qué? Es que esto es como un dominó, güey. Ajá. Yo lo veía más como. Es que pinche Marcos. A Marcos le arcamos la mula de seises, güey. Yo lo veo más como una viuda negra. Ah, güey. Momento, ¿estás diciendo que me ganarían? No sé, güey. Ya no sé. Bueno, ya ni sé, ya, chingos madre. Lo más que sería entretenido ver tus reacciones jugando. Es como ver a. Pinches, no sé. Los güeyes de Death Note. Ok, banda, yo última aclaración. Entonces, tienen hasta el sábado antes de GameZone para optar en el grupo de GameZone, valga la puta redundancia, a ver cuál es el mejor. Y ahí lo anunciamos, ok. Por lo mientras, de las otras categorías voy a hacer imágenes. Ya las tengo ahí más o menos planeadas. Se las mando ahí, Sensei, por el Facebook, para que vea más o menos lo que quiero intentar. Perfecto. Ella me dice, ¿qué pedo? Por el momento ya fue todo, banda. Ay, yo, qué programa más épico, güey. Yo estoy enojado y no quiero hablar con nadie. Y nosotros qué culpa tenemos, güey. Estuvo muy bien. Espero que les haya gustado la mecánica del Sensei Marcelino. Que se repita. Ay, ya, güey. Tiene que repetir. Y lo único que nos faltó, más personas. Sí. Pero ya vendrán más. Ay, ay, ay, qué drama, güey, qué drama. Qué divertido. Esto fue como jugar un dominó virtual, güey. Sí, mira, ya le pasé ahí la imagen del que quiero hacer. Ahorita se la mando a Marcelo. Ok. No, espera. ¿Ya vieron en las noticias? ¿Qué, cuáles? De videojuegos de Atomics. ¿Qué dicen? Suspenden la venta de Batman Arkham Knight en PC hasta nuevo aviso. Qué bueno. Putos. Ya. Ya no tengo nada más que decir. Saludos Atomics. Banda, muchas gracias por habernos sintonizado. Yo fui Marcos Heavy Rain. Y aunque crean que estamos peleados, la neta, nos pasamos bien chingo. No, la neta que no. Qué divertido pelearse así. Básicamente nada más para dar la noticia, completar lo que dice Marcelino. Información de Atomics de último momento. Las constantes quejas y el malestar generado por los errores de la presente versión de PC para Batman Arkham Knight ya tiene consecuencias. Desde luego que hace un par de días diversos jugadores de PC comenzaron a reportar la existencia de varios desperfectos que dificultaban el desempeño óptimo del título. Mismos que fueron aumentando con el paso de las horas. Warner ha decidido tomar la decisión drástica de suspender de inmediata forma la venta de esta edición del juego hasta nuevo aviso. Seguiremos informando. Qué bueno, banda, qué bueno. Se van a quedar sin Batman. Yo lo voy a disfrutar en Xbox One. Oye, y ahí le va la otra. Hay muchos negros en el mundo, güey, ya para acabar. Hay muchos negros en el mundo. Splatoon ya vendió 1,000,000 de copias. Sí. Yo no digo que Splatoon sea mal juego, yo digo que... Es de negros, nada más. Ni de negros. Voy a sonar súper mamón. Pero es para gente que no puede jugar un shooter decente. ¡Sas! Los quiero, banda. Bueno, la neta, no pinches, güeyes. Si hubieran dejado el doble como Dean, otro pedo sería. Muy bien. Pues nos vamos ahora sí, a nombre de todos los que somos posibles en Internet Radio. Gracias, Marcelino. Gracias a ustedes. Estamos qué bueno viendo. Qué bueno que entraste, Marcelino, porque si no, güey, no hubiéramos podido hacer eso, güey. No funciona en pares. No funciona. Hubiera sido un mano a mano y eso lo hace más aburrido. Sí, hubiera sido. No, sensei, usted está mal. Como los Elite N de relleno de hace un año. Ah, güey. Habrá que ver qué hacemos para rellenar. Hay que hacer nuestro mano a mano de juegos de pelea, ¿no? Déjeme organizar cosas a mí, ya ve que sí funcionan. Sí, sí pego, güey, fíjalo. Muy bien, gracias. Ya, ahí se me manda, se cuida. Muy bien, a nombre de los que seamos posibles, Elite N Radio, gracias por el favor de su atención. Sigan en sintonía de Radio Instinto Urbano y de Radio Anime Nexus. Que tengan ustedes muy buenas noches o que tengan muy buen día, tarde o lo que sea para los que están escuchando el podcast. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Muchas gracias.